En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sean bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Los saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo, con Marián Moreno al frente de la parte técnica, Martín Esposito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y todos los colaboradores dispuestos a acompañaros. Intentamos, y os lo vamos a demostrar hoy, venir inmensos de contenidos. Ojalá os gusten. Con almohadilla Rosa Vientos podéis expresar desde ya mismo vuestras opiniones en esa suerte de canal B para seguir el programa, que es Twitter. 150 minutos por delante para contaros las siguientes cosas que os presentamos ya mismo. Viajamos al antiguo Egipto, al Egipto de los faraones y de las faraonas, porque de una de ellas os hablamos hoy. Lo haremos con Francisco Martín Valentín, director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. La protagonista será Hatshepsut. Será la primera, porque también os hablaremos hoy, en clave de historia, de los antiguos indios, de los nativos en América del Norte, olvidados y masacrados, pero su mensaje y su forma de ver el mundo sigue siendo válido hoy. En historias con historias será, pero también tiene mucho que ver con la época de la esclavitud lo que os vamos a presentar esta madrugada en el callejón con José Manuel Escribano, la película de la que ya todos están hablando y que va a ser protagonista en los próximos meses, 12 años de esclavitud. Y Catalina de Aragón será la protagonista también en clave de historia en Mujeres con Historia. 37 años después, una nave espacial vuelve a alunizar, sin tanto ruido pero con gran significado. Una nave china que ya está en la Luna. Trataremos este asunto y otros en azul y verde. Además, os hablaremos del incendio que hay en el mundo científico a partir de las afirmaciones del Premio Nobel de Medicina de este año. Afirmaciones contra las revistas científicas. Y en materia reservada 2.0 os hablamos de algo de lo que se cumplen ya nada más y nada menos que 40 años. Estuvo la CIA detrás de la muerte de Carrero Blanco. Fue una acción de ETA, sí, pero ¿de alguien más? Se lo preguntaremos a uno de los grandes periodistas de investigación de este país, a Manuel Cerdán, que estará junto a Fernando Rueda para hablarnos de este asunto. Hay muchos indicios, falta quizá la prueba definitiva, pero es que son tantos, ¿verdad, Fernando? Muy buenas. Sí, sin duda. Indicios, solamente una pequeña muestra. El cable 700 de enero de 1971 de la Embajada de Estados Unidos sugería la desaparición de Carrero Blanco y la llegada de 10 Alegría. Otro dato, un hombre elegante de gabardina blanca entregó a Argala, el jefe del comando de ETA aquí en Madrid, en el Hotel Mindanao, un sobre con los datos para matar a Carrero. Y una última, alguien se puso en contacto con el terrorista Chacal para que asesinara a Carrero Blanco. Estas y otras muchas cosas en materia reservada 2.0. Dentro de muy pocos días se cumplen 40 años de ese asesinato, todavía sin explicar muchas cosas, el asesinato de Carrero Blanco. Será hasta las 4 de la madrugada, también tendremos Crónicas del Misterio. Os hablaremos esta noche de algo que ocurrió hace miles de años, de dioses instructores, de visitas de supuestos seres venidos desde lejanos mundos para contar cosas a los que estaban aquí, a los que estaban en la Tierra. Será en Crónicas del Misterio. Todo esto y alguna cosa más de aquí hasta las 4 de la madrugada. ¿Conocéis el fenómeno literario de 2013? Es Espejismo, la obra de Hugh Howey, publicada en España por Ediciones Minotauro. Se está arrasando en las listas de ventas internacionales. Más de 800.000 ejemplares vendidos. ¿Qué harías si vivieras en un mundo donde el aire que respiras pudiera matarte? En Espejismo, si no te matan las mentiras, lo hará la verdad. Estos son solo algunos de los elogios que ha cosechado este trabajo. Juan Eslava Galán, repito, Juan Eslava Galán, el gran autor español, dice: tengo Espejismo en el estante de mis favoritos de ciencia ficción, junto a la película Blade Runner. También ha hablado sobre este trabajo y sobre esta novela David Pastor, guionista y director de obras cinematográficas como Los Últimos Días o como Infectados, y dice sobre Espejismo de Hugh Howey: es un libro extraordinario, crea un universo subterráneo que no querrás abandonar. Esta noche tenemos 10 ejemplares, sí, 10 ejemplares del libro Espejismo de Hugh Howey para regalar entre todos nuestros oyentes. Vais a participar todos aquellos que nos escribáis tanto al correo electrónico @rosa.vientos@onda0.es como a través de Twitter con @rosavientos. Tenemos 10 ejemplares para regalar. El libro Espejismo de Hugh Howey, publicado por Ediciones Minotauro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y junto a este sorteo del libro Espejismo de Hugh Howey, también tenemos más concursos y más incógnitas que podéis resolver desde ya mismo en Twitter con @RosaVientos. Así es, buenas noches, Bruno, buenas noches, Fernando. Buenas noches, señora. Buenas noches a todos, incógnitas y espejismos que esperemos que aquí en Madrid no haya, porque, por cierto, últimamente están diciendo que si Madrid, con esto de Eurovegas, que está perdiendo los papeles, que ya no viene nadie, y yo invito a todo el mundo, que vamos, que recibimos los madrileños, recibimos a todo el mundo divinamente, que lo que queremos es que Madrid, pues, sea para esta Navidad, pues, igual de estupenda y fantástica, como siempre, como la cantidad de gente que va a diferentes ciudades de España, pero vamos, que Madrid está muy bien. Mira, nuestro compañero de Salamanca, Raúl Sogún, ha venido a vernos y muchísima gente. O sea que Madrid está fenomenal y que no tienen que hacer la leña del árbol caído para nada. Y vamos a ir con nuestras incógnitas y nuestros enigmas para resolver, en este caso, no un personaje, sino dos. Dos personajes tenemos para resolver, dos incógnitas. Y para que vayan cogiendo y tomando nota, hay que decir que ambos nacieron el mismo día, que ambos son famosos por sus películas y además muy populares, que ambos hicieron empresarios y son personajes del siglo XX. La única diferencia que hay entre ellos es que uno es español y el otro estadounidense. ¿Quién pueden ser estos dos personajes que ya hemos dicho que tienen relación con el cine? Pues ya sabéis, en almohadilla rosavientos y en rosa.vientos@onda0.es, decirnos quiénes pueden ser y tenéis en juego, pues, estos estupendos libros que os hemos dicho de Espejismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nos vamos hasta Egipto, tanto en el tema y en el asunto que vamos a tratar a continuación, como físicamente. Un país convulso, atraviesa severas dificultades, un país con problemas, pero con un pasado extraordinariamente desafiante y asombroso para los investigadores y buscadores de huellas del pasado. Un país en donde en el pasado, y nos referimos a esta cultura cuando hablamos de ella, del país de los faraones, hoy en cambio hablamos de las faraonas de Hatshepsut, y lo vamos a hacer con Francisco Martín Valentín. Es el director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y está precisamente allí, en el corazón de África, desde donde nos escucha y desde donde comparte estos minutos con nuestros oyentes. Francisco Martín Valentín, muy buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches. Desde Luxor. Ahora mismo en otro proyecto, ya por no sé cuántos años consecutivos, ya investigando y buscando la vida de otro de los personajes importantes de Amenhotep III. Sí, bueno, estamos efectivamente en un nuevo proyecto que estamos desde el año 2009 trabajando en él, y es el de la tumba de un visir, de un gran gobernador de este rey, Amenhotep III, y es un gran proyecto porque es una tumba enorme, la más grande de la necrópolis, estamos excavándola desde hace 5 años y, bueno, con grandiosos resultados. Resultados que prontito los conoceremos, ahora estáis en plena excavación. Los oyentes pueden visitar la web, lo vamos a situar también ahora mismo a través de Twitter con la dirección exacta para que todos nuestros oyentes puedan visitaros, puedan conocer ese diario que hacéis de las investigaciones cuando finalicen, además, con grandes sorpresas para todos los espectadores, para todos nuestros oyentes y para toda la aficionado al antiguo Egipto, que parece que se recupera un poquito después de una época de tremendas convulsiones en aquel país. Sí, poquito a poco va saliendo a flote el país. Puedo decir a todo el mundo que nosotros estamos trabajando muy tranquilamente desde el mes de octubre, no hay ningún problema aquí en Luxor, y en fin, la gente aquí está tranquila esperando a que el turismo quiera regresar, porque lo que sí que pasa es que lo necesitan mucho, pero estamos trabajando en paz y tranquilamente. El país está convulso, pero no tan convulso como quieren enseñarnos en la tele. Hace 3.500 años, yo no sé si estaba igual de convulso o no, lo cierto es que apareció una persona que marcó un antes y un después, la faraona Hatshepsut, sobre la que sí. Tú y Teresa Bethmann tanto conoces y tanto habéis escrito. Pues sí, realmente parece que es que Egipto sea un país en el que, en medio de la gran estabilidad que nos muestra con sus 3.000 años de historia, ha habido momentos también convulsos y especiales, como en toda la historia de la humanidad. Y el momento que vivió esta reina, esta gran reina, Hatshepsut, fue uno de los más importantes de la historia de Egipto, en la dinastía 18. Ella fue un personaje extraordinario, realmente extraordinario. Una mujer que se presentaba como directamente descendiente del mundo de los dioses, que se presentó como una auténtica diosa ante el pueblo egipcio. Pues sí, porque realmente ya necesitaba reforzar, digamos, su accesión al trono, teniendo en cuenta que solamente los hombres estaban en situación tradicional de ser faraones. Y para ella poder ostentar la condición de rey del Alto y Bajo Egipto, tuvo también que, digamos, cambiar un poco su naturaleza humana en divina, a través de cierta asimilación con la diosa Hathor, concretamente. Pero era normal entre los reyes en aquella época, y considerarse también hija carnal del dios Amón. Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, es cierto que se presentó como una especie de diosa, pero en cambio luego la historia de Hatshepsut para las nuevas generaciones pues no estaba así, con esa imagen de faraona, de reina, de algo grande, sino que prácticamente la tachaban como una imagen de usurpadora, todo lo malo que podían decir de ella. Y yo creo que una de las labores más importantes que habéis hecho vosotros es recuperar un poco la verdadera historia de Hatshepsut. Pues sí, yo creo que en cierta medida lleva razón, porque nosotros es que hemos estado trabajando desde el año 2000 al 2008 en la tumba en un monumento de un gran dignatario que tuvo ella, que fue Semenmut, que fue un poco el Pigmalión de la reina, ¿no? Y realmente, después de nuestras investigaciones ahí, reconsideramos que la tradicional visión que se daba de la reina como una usurpadora, una madrastrona, una persona ambiciosa que quería usurpar el puesto de su sobrino Tutmosis III, no estaba ajustada a la realidad, porque todo demuestra que ambos reinaron juntos y todo demuestra que ella tenía legitimidad de sangre para hacer lo que hizo. Lo único que el canon tradicional de la realeza en Egipto impedía que ella fuese el faraón, pero lo fue a pesar de todo, y en el libro se explica perfectamente bien cómo ella era la hija mayor de Tutmosis I, y por tanto, y por las circunstancias de edad y de matrimonio que tuvo, podía acceder a gobernar Egipto, y lo hizo con mucha solvencia. Realmente fue un periodo extraordinariamente fructífero para Egipto. Entre otras cosas, esa solvencia y lo que hizo tiene mucho que ver con la ausencia de lo bélico, porque fue uno de los periodos más pacíficos de la historia del Antiguo Egipto. Pues sí, sin duda, así fue. El reinado de ella coincide con el intermedio de las grandes campañas militares de reconquista del territorio egipcio y de expansión en la península del Sinaí, en el corredor sirio-palestino, de los reyes anteriores. Y ella coge o recoge los frutos de una paz después de Tutmosis I y Tutmosis II, Tutmosis I especialmente su padre, y hace de Egipto una gran potencia comercial, diplomática y de exploración. Entonces, las obras públicas en Egipto, los templos que se hacen en la época de ella, son extraordinarios, y las reformas que se hacen urbanísticas y de todo tipo en Egipto realmente fueron notabilísimas. Las hizo casi todas Senenmut, este personaje magnífico que nosotros estuvimos investigando en su tumba, en la tumba Tebana 353, durante casi 8 años. Y realmente Egipto floreció de una manera extraordinaria en aquel momento, realmente extraordinaria. Y Senetmut, aparte de pues eso, colaborar para que Egipto y para que el reinado de Hatshepsut fuera mucho más floreciente, ¿qué papel jugaba con ella? ¿Es cierto que tenían alguna relación amorosa? Bueno, de esto se ha hablado mucho. Nosotros los egiptólogos siempre tenemos que, digamos, afirmar las cosas con pruebas en la mano. Nuestros trabajos en la tumba Tebana 353, que resulta ser un monumento que no es tumba, que es una capilla del templo de Deir el-Bahari, subterránea, nos enseñaron a través de las inscripciones que él se declaraba como el auténtico servidor y el que hacía los favores a su señora. Es decir, y además en un término y en un lugar que no iba a leer nadie, porque era una cosa secreta, no lo sabía nadie, era un sitio muy oculto. De hecho, Senenut gozó de un favor extraordinario fuera de lo normal, como funcionario y como cortesano, y tuvo una serie de privilegios que nadie había tenido. Y precisamente en el sitio donde estuvimos trabajando durante 8 años, nosotros descubrimos en las inscripciones que él trataba de transformarse para después de la muerte, transformar su espíritu en un espíritu de realeza que pudiera unirse con la reina en el más allá, juntos los dos, ella como reina del Alto Egipto y él como rey del Bajo Egipto. O sea que algo debió haber. Vosotros habéis aclarado muchísimo algunas cosas en relación a esta faraona gracias a la aportación de las nuevas tecnologías. Por un lado, la excavación, el trabajo del arqueólogo en el terreno, rebuscando en cada una de las piezas que encontráis, y gracias también a la aportación de las modernas tecnologías que han sido muy importantes en vuestro trabajo, primero en la tumba o en este lugar en donde se encontraban restos relacionados con Hatshepsut, así como en el lugar en donde estáis ahora buscando pistas sobre Amenhotep. Exactamente, sí. Las nuevas tecnologías ayudan siempre. Pues, por ejemplo, quizás no son técnicas tan brillantes como podría pensar el espectador, pero, por ejemplo, la ubicación topográfica a través de GPS por medio de satélites es una cosa que se hace habitualmente. La búsqueda con georradar para conocer huecos no visibles a la vista normal también es una técnica muy usual. Pero lo más interesante de las búsquedas y de los hallazgos no solamente es la excavación, sino la interpretación de los textos que se descubren. Y esta interpretación, esta lectura, nos da mucha información acerca de la mentalidad y de lo que realmente ellos querían transmitir o lo que ellos querían representar. Y este es el punto en el que más información hemos obtenido, ¿no? Traduciendo los textos de esta tumba, de la 353, para saber exactamente qué pretendía Senenmut cuando hizo aquel monumento en relación con la reina, con Hatshepsut. Ya en aquella época la figura de Hatshepsut despertó muchísimo la imaginación de los, entre comillas, súbditos egipcios. Era una persona que por su forma de ser, su carácter, por el hecho de ser una mujer, generó muchísimas leyendas que prácticamente continúan a día de hoy porque se ha convertido en un personaje extraordinariamente literario por sus características. Tras la investigación que vosotros hicisteis en la tumba 353 y las cosas que habéis recogido, ¿se puede hacer un retrato robot sobre esta reina, sobre esta faraona egipcia? Sí, yo creo que sí. Al menos un retrato psicológico, ¿no? Creo yo. Es decir, ella era una mujer con convicción de pertenecer a una dinastía, a una saga de mujeres importantísimas de la dinastía 18, en el Imperio Nuevo, que fueron realmente las sustentadoras del trono egipcio. Los reyes hacían las guerras, vamos a decirlo así, y ellas eran un poco el sustento, la fuerza del trono. Y hubo la intención de instalar una línea dinástica femenina, que es lo que fracasó con Hatshepsut, porque no lo consintieron. Ella era una mujer súper inteligente, súper atractiva, no hay más que ver sus retratos, esto no hay que inventarlo. Y los textos nos dicen cómo ella, cuando era una joven mujer, pues apenas con 16 o 17 años, despertaba la admiración de todos los que la veían. Debía ser una mujer muy bella, muy fina, muy extremadamente delicada, muy inteligente y con gran capacidad de comprensión de lo que pueden ser los problemas de Estado. Pero es que ella estuvo muy asistida también por otra serie de personajes que estuvieron cerca de ella. Uno de ellos fue Senenmut, que era un hombre súper inteligente y súper sabio, muy conocedor de todas las ciencias del Antiguo Egipto, y otro era un sumo sacerdote de Amón llamado Hapusener. Entre los dos realmente auparon a la reina, pero el perfil de ella es el de una mujer luchadora, distinguida, representante de lo que es realmente el sexo femenino cuando decide abordar y asumir un rol importante y trascendente. Y en la historia de Egipto, y tenemos que tener en cuenta que esto sucede hacia el 1460 antes de Cristo, se demuestra cómo la idea también que se tiene de la historia de Egipto de como una civilización, el típico tema de lo faraónico, lo despótico, no era así. Es decir, la mujer podía y de hecho fue ascender al trono y tener todas las capacidades que pudiera haber tenido un rey. Ella fue una mujer inteligente, valiente, con carácter, con belleza y comprensiva de todo lo que podía dar un cambio a Egipto para reorientar su historia. Lo que pasa es que luego, pues, las convenciones y los estatus tradicionales con los intereses de poder frustraron su política, ¿no? Que fue instaurar una dinastía, en cierto modo, una codinastía femenina con los propios reyes, ¿no? Ponerlas en situación. Pero cuando ella desaparece, esto termina. Ella es una de las mujeres importantes, de las pocas, ¿no?, que lograron reinar en Egipto, porque creo recordar, no sé si son 5 mujeres, ¿no?, en 3.000 años las que han logrado reinar, nada más. Sí, 5, incluida Cleopatra VII, ¿no? Fíjate. Realmente no más, ¿eh? En una lista bastante extensa de reyes, como sabemos, 31 dinastías, con muchísimos reyes, pues 5 mujeres. Hay otras que se les supone, porque hay inscripciones que hablan de ellas como reyes del Alto y Bajo Egipto, pero ninguna tan clara, desde luego creo yo, como Hatshepsut. Hatshepsut proclamó su realeza como faraón. Y Hatshepsut como faraón, una vez que falleció, ¿por qué ese empeño en eliminar su historia de los templos, que prácticamente no constara, que por eso tenemos tanto enigma en torno a ella? Pues lo curioso del asunto es que se la persiguió en tanto se proclamó faraón, pero sin embargo se respetaron sus inscripciones como reina o gran esposa real de Tutmosis II o como hija de Tutmosis I. Es decir, que Tutmosis III, su sobrinastro, si vale la palabra, fue el que parece que se encargó primero de quitar las inscripciones que hablaban de ella como faraón, pero no fue quien la persiguió. La persiguieron una serie de reyes de la dinastía XIX, Seti I y Ramsés II, el gran Ramsés, que después de la experiencia de Amarna decidieron que había que limpiar la historia de Egipto de todo lo que ellos consideraban espúreo, no ortodoxo. Y entre esas situaciones estudiaron la de Hatshepsut y, claro, una mujer no podía ser faraón. Entonces, de hecho, sucedió una cosa. La borraron como faraón, pero su memoria subsistió como reina. Lo que pasa es que los restos de ella como reina eran escasos. Y los más notorios eran los que constaba como faraón. Y en ese caso sus efigies fueron destruidas y sus cartuchos usurpados. Los cartuchos reales, los nombres. Pero no se advierte especial odio en Tutmosis III. Sí se advierte especial inquina en los reyes ramésidas por borrar, decididos a borrar la memoria de una mujer que se atrevió a ser rey de Egipto. Nos hablas, nos comentabas al comienzo de la conversación, desde Luxor, ahí estáis excavando, dentro de muy poquitas horas continuáis con vuestra labor, y dentro de unos días, cuando el gobierno egipcio, digamos que os autorice a ello, vais a dar a conocer noticias que van a sobrar al mundo entero, no solamente al mundo egipcio, no solamente a los aficionados que existen al país del Nilo, a civilización del Nilo, sino que vais a asombrar al mundo entero porque estáis haciendo descubrimientos muy muy interesantes en la tumba del visir Amenhotep. Así es. Las excavaciones extranjeras en Egipto, por necesidad de contrato, por imposición de contrato, en el contrato que se firman con el Consejo de Antigüedades, asumen que cualquier descubrimiento y trascendente tiene que ser comunicado prioritariamente a las autoridades del Consejo, y estas las deben facilitar, si lo consideran oportuno, a la prensa egipcia para que las dé al mundo antes que se dé a las agencias en otros sitios. Y entonces nosotros venimos obligados a, digamos, no exhibir o no comentar demasiado los objetos encontrados. Pero vamos, sí se puede adelantar algo perfectamente, que es, nosotros estamos excavando la tumba del visir Amenhotep Hui, que fue uno de los visires de Amenhotep III, para que la gente lo entienda, los que nos estén escuchando, probablemente el padre o el abuelo o el padre de Tutankamón. Estamos en ese momento. Y este hombre fue un hombre que se opuso mucho a la revolución de Ajenatón. el rey que impuso el culto a Atón y el monoteísmo, etcétera. Entonces, como consecuencia de nuestros hallazgos, hemos descubierto algo que podría cambiar el estudio de la cronología y el estudio del final de la dinastía decimoctava. Es decir, hablando también en plata, todo lo que nosotros hasta ahora sabemos por los libros que se ha escrito comúnmente respecto al tiempo que Ajenatón estuvo reinando en Tebas, y incluso puede que el nacimiento de Tutankamón y otra serie de cuestiones, podría cambiar enormemente a partir de nuestro descubrimiento. No sé si tirarte de la lengua o no tirarte, porque igual te pongo un compromiso si lo hago, ¿verdad? No, pero yo no, realmente tu pregunta, me dicen que una pregunta indiscreta, las preguntas no son indiscretas, no son las respuestas. Lo que yo pueda decirte te diré. A ver, dinos algo, es que me preocupa mucho forzar la situación, porque no, lo importante es que sigáis excavando y sigáis descubriendo cosas, pero es que estamos hablando, nos has hablado de uno de los personajes que más interesan y fascinan, pero nos has hablado de Tutankamón, del padre de Tutankamón, del posible padre de ese faraón niño que tanto interesa al mundo entero, mira, ¿no? Sería, vamos a decir, sería un dato indirecto que obligaría a reconsiderar toda la cronología del final de la dinastía, y en consecuencia haría posible, con esto y otras pruebas, convenir que conocemos el padre de Tutankamón, que sabemos lo que pasó en muchas cosas en Amarna, que ahora se desconocen y que estaban confusas, porque se creía que el tiempo, digamos, de reinado de Amenhotep III y Amenhotep IV eran consecutivos, y probablemente haya que considerar que reinaron juntos por un tiempo largo. Y todo esto cambiaría la interpretación de todos los hallazgos que se han hecho desde hace más de 100 años en torno a Amarna, a Tutankamón y a todo lo demás. O sea, es todo cuanto te puedo decir. Es como si de repente hubiésemos descubierto una especie de prisma que nos enfoca adecuadamente toda la problemática, porque lo que faltaba era un documento que dijera lo que dice lo que hemos encontrado. ¿Sabes? No te puedo contar más. Es decir, habéis encontrado una especie de segunda piedra Rosetta. Algo así, para el final de la dinastía decimoctava, sí. Francisco, en este momento tan especial. Francisco Martín Valentín es el director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Ha estado esta noche con nosotros hablándonos de sus excavaciones, hablándonos de esa tumba 353, la de la faraona, que hemos hablado también esta noche sobre ella, sobre Hatshepsut. Bueno, es un placer, y lo que vamos a hacer a partir de ahora es esperar a que vuelvas y convocarte aquí para que nos cuentes los nuevos hallazgos en los que estáis y los que nos has anticipado algo. Encantadísimo. Si Dios quiere, para cuando volvamos probablemente tengamos el permiso para poder hablar. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Fue justo hace 40 años, atravesaba con su vehículo oficial el centro de Madrid. Alguien accionó el explosivo meticulosa y precisamente su coche se catapultó al cielo, pasó por encima de un edificio y cayó en el patio interior. Se encontraba allí Carrero Blanco, el hombre fuerte del régimen, una dictadura que agonizaba, y él era considerado casi el delfín, como el hombre fuerte del régimen, como el garante de la continuidad del franquismo. Un tema del que vamos a hablar esta madrugada junto a Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, Bruno. Lo vamos a hacer en materia reservada 2.0. Vamos a hablar sobre la figura de Carrero Blanco y sobre quién podría estar detrás de esa muerte, si además de ETA hubo algún otro tipo de agente implicado. Luego lo veremos con Manuel Cerdán, que entrará con nosotros, pero sí me gustaría al menos añadir dos datos más. Uno, que el día anterior estaba en España el jefe de operaciones encubiertas de la CIA, William Nelson. Qué curioso, que era el que organizó tantos golpes de Estado en aquellos años en Hispanoamérica. Y se encontraba en nuestro país cuando voló por los aires. Voló por los aires, efectivamente. Uh-huh. Y que el día anterior estuvo Carrero Blanco reunido con Henry Kissinger en una tensa reunión en la que incluso hablaron parece ser, de la posibilidad de que España tuviera armas nucleares, que era uno de los sueños de Carrero Blanco, ¿no? Nos planteamos esa situación, la presencia de Kissinger, y podemos hacer rápidamente un esbozo. ¿A quién le interesaba que Carrero Blanco no continuara? Por si era el hombre que sucedía a Franco y no el príncipe. No le interesaba a los Estados Unidos, no le interesaba al régimen franquista, no le interesaba a la oposición, yo creo que a nadie. O sea, que se lo cargaron todos. Bueno, lo escuchamos en materia reservada a Fernando Rueda después de las noticias de las 2 de la madrugada y ya en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Ya lo habéis oído. Ahí tenéis el libro Espejismo de Hugh Howey. Y ya sabéis que tenéis todos la opción a través de rosa.vientos@ondacero.es y en Twitter con nuestra etiqueta, con nuestro hashtag #rosavientos, participando a lo largo del programa de hoy. En cualquier momento entráis en el sorteo, gracias a Ediciones Minotauro, de 10, nada más y nada menos que 10 ejemplares del libro Revelación de la temporada. Casi 1 millón de ejemplares vendidos, Espejismo de Hugh Howey. Y comenzamos este nuevo tramo de programa. Tendremos Mujeres con Historia, tendremos también un caso extraño de Autopista del Misterio, tendremos las Crónicas del Misterio con Lorenzo Fernández y con Manuel Carvallal, pero antes de todo ello nos metemos de nuevo en materia reservada 2.0. Pero antes os ofrecemos alguna pista más respecto a nuestro personaje oculto. Sí, porque reconozco que no les he dado muchas, ¿eh? Así que vamos a ver si ahora dilucidamos quiénes pueden ser. Bueno, ahora espera, Fernando. Vamos de los personajes, los dos comenzaron muy jóvenes a trabajar. El español, de origen aragonés, compaginó teatro y cine, siendo uno de los cómicos más destacados. Por su parte, el americano, de origen judío, sería un as tras las cámaras, convirtiendo muchas de sus películas en grandes taquillazos. Y otra de las diferencias que tienen es que solo uno de ellos tiene varios Oscars. Pero yo creo que con la pista sonora que vamos a escuchar lo vais a tener clarísimo. ¡Ah! ¡Toma este par de pollos que bien mejor que eso! ¡Ven aquí, toreros! ¡Ah! ¡Nada, pollos por ahí! No, no, lléveselos. En casa no hay sitio para animales. No te preocupes, se matan esta noche y en paz. Si le doy a la cocinera 2 pollos vivos, se me despide. ¿No pensaba yo quitarte un par de pollos? Pues un agravio tan grande. ¿Cómo influye la música, eh? Es que la perspectiva es totalmente diferente de lo que está uno escuchando. Pero ya verás que pronto se aprovecha. Bueno, ya sabéis, en almohadilla rosavientos y en rosa.vientos@ondacero.es, ¿quiénes son estos dos personajes? En juego está el libro Espejismo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Con Fernando Rueda, a quien hemos presentado anteriormente, nos ha dado las primeras pistas y pinceladas para seguir esta historia sobre Carrero Blanco, un hombre que murió hace justo 40 años, era el gran delfín de Franco, pero en definitiva casi todos estaban en contra de él o en contra de la continuidad del régimen que representaba su figura. Hay un personaje que sí me gustaría, Fernando, que antes de ir con nuestro invitado, con Manuel Cerdán, nos dijeras algo más sobre él, el hombre de la gabardina. Sí, el hombre de la gabardina es el... Desde mi punto de vista, luego Manolo nos dirá, pero desde mi punto de vista es uno de los grandes misterios, por no decir el gran misterio. Según reconoció el propio José Miguel Bañarán a Argala, el 14 de septiembre de 1972 se reunió en la cafetería del Hotel Mindanao de Madrid, que está muy, muy por el centro, con un señor enviado de no sabemos quién, con gabardina blanca, alto, elegante, con una cartera de piel en la mano derecha y con vinculación profesional con el mundo de la televisión y el espectáculo. Argala nunca llegó a identificar a esta persona, pero sí se sabe que esa persona le entregó un sobre blanco en el cual venían dadas la información sobre la vida diaria de el almirante Carrero Blanco. Ahí se decía que diariamente iba a misa, que después por la misma ruta desde su casa y que desde la iglesia iba siempre a su trabajo también con la misma ruta y que llevaba muy poca protección. En aquellos años hay que tener en cuenta que ETA no tenía unos medios, sus terroristas no estaban dotados con una preparación como estuvieron dotados en los años 80. Por lo tanto, sin esa información, ETA podemos afirmar que nunca habría podido matar al presidente del gobierno. Y de hecho, eso es lo que nos hace llevar a una serie de teorías de la conspiración, algunas de las cuales comentaremos luego que ya hemos dado algunos datos y que desde mi punto de vista llevan a la participación clara del gobierno de Estados Unidos. Porque Estados Unidos hacía una serie de reclamaciones, que Carrero Blanco quería más ayuda de ese país, y ahí es cuando entra en juego toda la historia oculta de la bomba atómica española. Efectivamente, yo añadiría un dato importante, y es que en octubre de 1973, durante la guerra de Yom Kippur, el almirante Carrero Blanco no autorizó que los aviones de Estados Unidos usaran sus bases en España. Esto fue un toque de atención que les dio porque quería subir el nivel del acuerdo hispano-norteamericano, a lo cual Estados Unidos se negaba. Por una cosa es que tuvieran acuerdos con una dictadura y otra cosa es que se implicaran mucho. Y entonces fue cuando Henry Kissinger vino a España el 18 de diciembre, se reunió con Franco ese mismo 18 y luego con el príncipe en la Zarzuela, y al día siguiente, el día 19 de diciembre, el día anterior a su asesinato, mantuvieron Kissinger y Carrero Blanco una reunión de lo más tensa, en la cual Carrero sacó a pasear ese informe que había elaborado, en el cual decía que España podía perfectamente fabricar su bomba nuclear, su bomba atómica, puesto que teníamos material en España, puesto que teníamos centrales nucleares con tecnología francesa y que los franceses, siempre dispuestos a tocar las narices a los americanos, estaban dispuestos a ayudar. Uno de los grandes periodistas de investigación de este país es Manuel Cerdán. Acaba de publicar en la editorial Plaza Janés el libro Matar a Carrero Blanco, La conspiración, 40 años después de aquel suceso. Investigadores y periodistas como Manuel Cerdán siguen recogiendo todas las pruebas. Manuel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas madrugadas. Sí, ya es cierto. Ya, para algunos es todavía noche y para otros es madrugada. Es la hora ya de preguntar qué pronto te levantas o qué tarde te acuestas, ¿no? Estamos en esa frontera. Lo que sí que es cierto es que para todos nuestros oyentes la duda sigue estando ahí, pero la presencia de la CIA, ¿tú te la has encontrado, la presencia norteamericana detrás de este suceso? En primer plano, es una de las patas de la sospecha, ¿no?, de esa mesa en la que puede tener no cuatro patas, sino muchas más. Lo ha comentado Fernando antes, ¿no? Incluso el entorno de Carrero reconoce que el almirante tenía muchos enemigos y que todos estaban a favor de que desapareciera. Y en primer lugar, yo coloco a los intereses de Estados Unidos. Al margen del tema de las bases y de la posición de España para esa renovación, estaba también el conflicto árabe-israelí, en el que España se posicionaba a favor de los países árabes porque le compraban el petróleo a un precio barato y no estaba a favor de la política de Estados Unidos de intervenir a favor de Israel. Entonces, como bien habéis dicho vosotros, esa reunión de Carrero con Kissinger fue una reunión tensa, una reunión que acabó sin ningún acuerdo, en el que Carrero insistía en un tratado de amistad, cosa que Estados Unidos veía inviable porque el Congreso se oponía. Pero al margen de todo eso también teníamos la posición de Estados Unidos apoyando al 100% al príncipe como timón de una transición para España, y que Carrero era un estorbo, que era pues un muro que había que superar, y que en los documentos que yo publico en el libro que ha desclasificado el Departamento de Estado sobre cómo ven ellos a Carrero, pues Carrero es un enemigo de Estados Unidos y era una persona que la mejor solución para ello era que desapareciera, ¿no? Manuel, Carrero Blanco, ¿qué poder tenía en España? ¿Qué relación tenía con Franco? ¿Por qué tenía esa posición tan sólida para enfrentarse a los americanos? Mira, es que ten en cuenta que Franco en esos momentos era una persona ya que estaba en una situación de enfermedad galopante, ¿no? Incluso no solamente se quedaba dormido en los consejos de ministros, sino que apenas tenía una participación directa en las reuniones. Carrero era el que se movía en la sombra y que movía los hilos. Incluso el último gobierno que había nombrado, pues era un gobierno a su imagen y semejanza. Incluso había creado un servicio secreto para eliminar a sus enemigos. Carrero se cargó a Serrano Suñer, lo apartó del poder, apartó del poder a Muñoz Grandes, a todos los grandes representantes del búnker, del franquismo, de lo que era las familias falangistas, ¿no? Estaba enfrentado con la familia de Franco y él mantenía al margen a lo que era el círculo del caudillo, en lo que era la política, había promocionado a lo que era el opus dentro del poder, o sea que era él no solamente el que se vislumbraba como delfín de Franco, sino que en ese momento el que ostentaba todo el poder. Y con una cosa a su favor, España habían funcionado los planes de desarrollo y la economía, y que España en aquel momento económicamente estaba avanzando, ¿no? Y por eso él tenía todo el poder y controlaba todo el poder. Manuel, lo primero, felicidades por el libro, es absolutamente apasionante, me lo he leído, de estos se lee más bien como una novela que como un... Muchas gracias, como una, yo sé que lo hice por amistad también. No por una investigación, no lo recomendaría, sino luego imagínate, luego me van a decir, me van a pedir prestado el dinero del libro, ¿no? Que lo devuelva. Yo creo que en el libro hay una cosa que queda claro, pero que me gustaría que explicaras a nuestros oyentes, que es realmente el papel de ETA y por qué la actuación de ETA, que se sabe que fue ETA, es decir, que aquí no vale decir no, es que quién pudo ser, no, fue ETA quien le mató. Pero ¿por qué hay tantas dudas sobre ese papel de ETA? ¿Por qué ETA para ellos fue un éxito tan tremendo? ¿Qué era ETA en aquel momento? ¿Qué era en el año 1973, ¿no? Mira, ETA llevaba ya varios años funcionando, organizada desde el año 59, pero el atentado de Carrero supone la primera acción que cometen fuera del País Vasco, y además lo hacen por lo grande. No solamente cometen un atentado en la capital del régimen, sino que matan al presidente del gobierno y al delfín de Franco, ¿no? Para ETA supone un gran éxito internacional, se da a conocer en todo el mundo. Pero ETA al final no es el beneficiario, el que mayor tajada saca de esta operación. Si hubiera sido la operación primera, que era llevar a cabo un secuestro, que era el secuestro de Carrero para canjear por los presos de ETA, que ya había más de 70 en la cárcel en aquellos momentos, pues habría sido una operación con unos resultados inmediatos. Pero aquí los que se benefician son otros, ¿no? ETA, como tú bien dices, es la que pulsa el detonador y mata a Carrero, pero hay otros que se benefician, y hay otros, que es lo que yo intento explicar en el libro, si no se entiende cómo ETA se mueve en Madrid durante un año y medio sin que nadie detecte sus planes y que impunemente lleve a cabo esos preparativos. Es que no se puede entender, ¿no? Entonces hay otros que dejan hacer. Yo en el libro no mantengo la tesis de que haya un pacto secreto firmado entre ETA y las familias del franquismo o la oposición o la CIA, ¿no? Pero sí que hay una impunidad y que alguien, pues desde la distancia, maneja los hilos sin que ETA sepa que está siendo manipulada, ¿no? Entonces, pues al final el quid pro des de la pregunta de los romanos de quién se beneficia de esto, pues ETA, la muerte de Carrero al final a corto plazo no le provoca ningún rédito, porque al año siguiente se produce una escisión motivada en parte por ese atentado de Carrero y por el otro atentado de 1974 de la calle del Correo, ¿no? Quienes se benefician son otros. También puede pensarse en la posibilidad de que existiera dentro de esas múltiples manos negras alguien al otro lado del telón de acero, la influencia de alguien relacionado con los rusos o con la Unión Soviética. ¿También se ha especulado con esa posibilidad? Mira, yo en el libro recojo una frase de Adolfo Suárez que es muy muy explicativa, ¿no? Que dice, me voy del gobierno sin saber cómo se pagó el atentado de Carrero, o con rublos o con dólares, ¿no? Yo creo que al final el propio Suárez llegó a la conclusión de que aquí solamente hubo dólares. En los meses, años que le he dedicado yo a esta investigación, no he encontrado para nada ninguna conexión con los servicios secretos soviéticos de entonces, e incluso el grupo de la oposición, de la extrema izquierda, que ayuda a ETA en Madrid, el que está liderado por Eva Forés y por su esposo, el dramaturgo Alfonso Sastre, tenía más conexiones con lo que eran los movimientos revolucionarios en Sudamérica, con Cuba, con los Tupamaros, pero no tenía conexiones con Moscú. Yo para nada veo la mano de la KGB ni de los servicios secretos soviéticos en este atentado. Más bien está al otro lado del Atlántico y no al otro lado de los Urales. Manuel, tú que has investigado, como dices, durante tantísimos años pues este caso, en esa época que ya sufrió el terrible asesinato de Carrero Blanco, luego en los servicios secretos españoles, ¿qué fue lo que más o menos se intentaba dilucidar de qué podría haber pasado allí? Aparte de que se decía que era ETA, ¿había alguna otra filtración? ¿De ahí has sacado tú estas opciones de que sea la CIA y de que no eran otros servicios secretos los que estaban actuando? Mira, no, es que el propio juez instructor del sumario de Carrero abre una vía de investigación en la que él mismo intenta investigar a la embajada americana y a la participación de la CIA. Lo que pasa es que no le dejan, porque aquí hay una conspiración que es la del atentado y después hay otra conspiración después del atentado para ocultar o tapar todo lo que se movía en torno a aquel atentado. Y el propio juez de la Torre es uno de los perjudicados y uno de los afectados y dimite y se va de la investigación. Aquí en España, en aquellos días, en la planta séptima de la embajada americana, donde está la oficina de la CIA, era uno de los centros del espionaje más importante de Europa. O sea, conjuntamente con el de París, el de Italia, en esos momentos Estados Unidos y la CIA estaba interesada en frenar el avance de los comunistas y de crear estados en Europa con un régimen occidentales, liberales y democráticos. En Italia pues dio resultado y en Italia pues movieron todo lo que fue la democracia cristiana, financiaron todo el desarrollo político, y en España intentaron hacer lo mismo. Luego, al final, quien controlaba, y además Fernando eso lo ha escrito en sus libros también, los servicios secretos españoles de esa época estaban totalmente tutelados por la CIA y por Washington. O sea, el SECET que crea el propio Carrero, pues sus dirigentes, sus militares, iban a hacer los cursos de espionajes a Langley, ¿no? Entonces, aquí quien controla y quien tiene el monopolio del espionaje en España en ese momento son los servicios secretos norteamericanos, aparte de que la KGB también intentaba moverse, ¿no? Pero quien tenía el control total eran los norteamericanos y una parte también el Mossad, que también daba apoyo a aquellos servicios secretos de Carrero. ¿Y qué papel, Fernando, Manuel, os formulo la cuestión a los dos, qué papel podía jugar o estaba jugando en esa época, dos años antes de la muerte de Franco, quien luego sería el jefe del Estado y que estaba dentro de la Casa Real y que había unas unos intereses muy claros en Estados Unidos porque fuera él el sucesor y que el cambio de régimen pues estuviera representado en su figura y también en la de Suárez. Mira, el príncipe entonces tuvo que soportar una campaña muy importante para poder superar, ¿no?, su aterrizaje en España. Y en parte fue también apoyado y propiciado por el propio Carrero, que es uno de los defensores de la monarquía y es uno de los defensores del príncipe como futuro rey de España. Y Carrero es el que va a Estoril a comunicarle al padre del entonces príncipe cuáles eran las intenciones de Franco, ¿no? Y Carrero es también quien frustra la operación que hacen el marqués de Villaverde y todo lo que era el círculo del caudillo para colocar a Alfonso de Borbón en lugar del príncipe Juan Carlos. Lo que pasa es que en aquellos momentos yo he seguido muy de cerca cuáles son los movimientos del príncipe en esos años. Don Juan Carlos mantenía una posición y un discurso fuera de España y estaba plenamente apoyado por todas las cancillerías y por todos los países, y no digamos Francia, Estados Unidos, pues totalmente volcado, pero aquí en España mantenía otro discurso diferente porque, claro, se movía en un campo de minas, ¿no? Entonces, claro, la pregunta aquí es qué habría pasado si Carrero no hubiera muerto y nos encontráramos en una situación política con Franco muerto y con un posfranquismo y con un inicio de transición en el que encontrábamos ahí un choque de trenes entre Carrero y don Juan Carlos. No sabemos lo que habría ocurrido, si Carrero se habría retirado a Santoña o le habría hecho un pulso a don Juan Carlos. Lo que está claro es que las Cortes españolas, ese famoso harakiri, tan rápido no se lo habría hecho. No sé si Fernando opina. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo solamente me gustaría recalcar un hecho, y es que el príncipe tuvo buenísimas relaciones, estrechísimas relaciones con Estados Unidos, tuvo gestos como primeras visitas a Estados Unidos, tuvo unas relaciones estupendas. Yo creo que en esto de la alta política se jugaba a buscar todos los aliados posibles, y el príncipe se ganó a Franco y algunos como gerifaltes, como ha contado Manuel, y se ganó también a Estados Unidos para de alguna forma que le apoyaran en cuando llegara a la presidencia. Y además, si miramos los documentos estos que se han desclasificado y que yo reproduzco en el libro varios de ellos, pues se ve claramente cuál es la postura de Estados Unidos sobre el príncipe y cómo presentan a Carrero, al que le dedican un montón de documentos e informes y dosieres sobre el personaje. Un personaje al que califican, pues por ejemplo, dicen literalmente que era más franquista que Franco, que es ultracatólico, que es un integrista y que es enemigo de Estados Unidos, que sería la peor solución para España, e incluso que la mejor solución sería su desaparición. O sea que está claro que la embajada americana no tiene para nada ninguna sintonía con Carrero y que están intentando que desaparezca de la escena política española. Una última cuestión, Fernando. Siempre en este tipo de sucesos en los que hay muchas dudas sobre la autoría o si se trata de una autoría compartida, a veces buscar el explosivo de su origen también nos puede dar pistas importantes. Sí, ahí está el dato, y es que parece ser que hay datos que señalan que el explosivo utilizado era C4, que en aquellos años únicamente lo utilizaban las tropas estadounidense, lo estaban utilizando en la guerra del Vietnam, que era un explosivo que no se podía encontrar en España. Según parece, esta información que circulaba por los servicios secretos también llegó dentro de esos casos al fiscal, a Fernando Herrero Tejedor, y bueno, intentaron la investigación, pero bueno, como ha dicho Manuel, en aquellos tiempos no se les permitió a los jueces investigar aquello, pero no, ese sería, digamos, un nuevo dato de que los Estados Unidos podrían haber estado detrás, nunca dando la cara, porque los golpes de Estado y las participaciones tan frecuentes que tenían en esos años no los hacían ahí directamente, pero sí facilitando toda la ayuda, ¿no? A mí lo que me gustaría es que descubrieras el enigma del hombre de la gabardina, porque yo pensaba que eras tú el que estaba ahí, Fernando. Sí, a mí ya me gustaría, ¿no? Yo pensé durante mucho tiempo que era Manuel Cerdán, el hombre de la gabardina. Hombre, el hombre de la gabardina yo no puedo ser, porque según dice Wilson en sus declaraciones, medía entre 1,70 y entre 1,80. Pero con tacones, tú, ¿no? Él pegó perfectamente. Y que, bueno, el hombre de la gabardina tenía entonces 35 años, y claro, el perfil del personaje que se entrevista con Argala, Wilson no llega a hablar con él porque se queda fuera del hotel, pero sí lo identifica. Yo tuve la suerte de hablar con Wilson en el año 2001, antes que muriera, y hablé de este asunto con él, y eso lo traslado al libro. Claro, el personaje que se entrevistan con ellos no era el típico representante del mundo en el que se habían movido en Madrid ellos, con representantes de la extrema izquierda. Ellos lo sitúan en el centro derecha o en la derecha del régimen, en la derecha civilizada del régimen. Luego, la filtración, los datos que colocan a Carrero en el punto de mira, procede de dentro del sistema. O sea, que ese es otro elemento a investigar. Es una pena que no tengamos ningún otro dato, y que este hombre, como ocurrió con el garganta profunda del Watergate, que al final dio la cara, pues esperemos que todas estas entrevistas y todas estas averiguaciones que hemos dado, pues que si existe este hombre todavía, si no ha muerto, pues sería para la historia de España importantísimo que diera la cara después de 40 años para saber cómo es nuestra historia, ¿no? Y para conocer nuestra historia, y también para La Rosa de los Vientos, es un placer contar con uno de los grandes periodistas de investigación de este país, a quien le agradecemos muchísimo todos sus trabajos, y ahora en especial este último, en forma de libro, en Plaza Janés, Matar a Carrero Blanco, La Conspiración, Manuel Cerdán. Ha sido un enorme placer contar contigo. Nada, muchas gracias. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de participar en el programa. Interesante. Un abrazo. Fernando Rueda. Fernando. Hasta luego, cuídate. Te digo. Muchas preguntas, muchas cuestiones y opiniones de nuestros oyentes con Almadía Rosa Vientos en Twitter. La CIA planea sobre las sospechas de todos y cada uno de ellos, pero es una sospecha con fundamento, claro. Hay los suficientes datos como para pensar que, lo dicho, ¿no? Es decir, ETA fue quien disparó, eso no cabe ninguna duda. Ahora bien, ¿quién les dio la cobertura? ¿Quién les dio la información? ¿Quién les ayudó? ¿Quién vino aquí? Y, es decir, a lo mejor, ¿qué hubiera pasado si Kissinger encuentra un Carrero Blanco receptivo que le dice que sí a todas las cosas que él quiere? ¿Le habrían matado al día siguiente? ¿Por qué Kissinger se fue tan rápidamente cuando parece ser que iba a París, pero no tenía nada que hacer en París? ¿Por qué no se quedó, no? ¿Te llaman por teléfono? Si esa es tu fuente de información, Fernando. Es el hombre de la gabardina que le llama para contarle. Por fin ha dado la cara. Bueno. El único día que no lo quito. Bueno, pues sí. Te ponía a las 2:33 minutos, Fernando. Ponía CNI, pero no sé muy bien quién. Como ya sabéis que es una centralita, pues no sé quién llamaría. Fernando, luego la atenderé. Fernando Rueda, un placer, como siempre. Venga. Nos está tocando este año desvelar muchos enigmas históricos sobre muertes sobre las que hay sospechas. Hace muy poquito hablábamos de Kennedy, la de Carrero Blanco también tiene lo suyo, ¿eh? Sí. Y además, fíjate, 40 años y todavía no nos faltan las claves, ¿no? Gracias, Fernando. Venga, un abrazo. Chao. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly. Crónicas del Misterio. Las Crónicas del Misterio con Manuel Carballal. Los golpes pertenecen a él. Manuel, muy buenas. Muy buenas. Y con Lorenzo Fernández, muy buenas también. Muy buenas noches. Al teclado y a la guitarra estáis. Yo a la guitarra, él siempre golpeando. Él con la batería. ¿Quién era el de la batería? ¿De Doors? No, le dice que yo con la zambomba. Lo que controlo más. No la utilizaba, aunque a veces. Zambomba y castañuelas. Allí por eso se le ponía la cabeza como una zambomba, pero era cuando era un gran creador. Creador de temas como este, con el que comenzamos las Crónicas del Misterio. Ahora nos situamos en el pasado, en la época de los dioses, en la que nacen en esa época las diferentes culturas y civilizaciones, y en algunas ocasiones los pueblos del pasado, y esto es fascinante, reciben las visitas de seres de otros mundos, o seres divinos, hoy podemos decir de otros mundos, para ellos eran seres superiores, los consideran sus dioses, les enseñan determinadas cosas, y a veces simplemente vienen y los visitan, como en Tassili, como en Ferragana, bueno, luego hablamos de alguno de esos casos, y en piedra se convierte la piedra en los libros, en donde dejan notificación de esas paleovisitas, como eran denominadas. Pero vamos a ver, yo te pregunto, ¿lo das por hecho? No, no, yo estoy presentando el tema. Ah, vale, vale. No, es que estoy viendo ahí un señor que ya está con los dientes afilados. O sea, que ten cuidado que se te tire el cuello. Una dentadura de Silesia. Sí. ¿Eh? Buen guiño, hombre. Bueno, pues la verdad es que cuando uno mira sobre todo a ese pasado remoto, ¿no? Cuando vas un poquito más allá de los dioses quizás más enclavados dentro de lo que es la mitología, por ejemplo, pues los dioses griegos, los dioses romanos, te vas un poco más al pasado, ¿no? A etapas en las que el hombre representaba lo que veía o lo que sentía, o simplemente en lo que tenía fe. Uh-huh. En esos paredones de piedra, en ese arte rupestre, quizás son las representaciones más antiguas, ¿no?, de las deidades tal y como se conocían en aquel momento. Es decir, cuando el hombre empieza a tener el estómago lleno, se puede permitir el lujo de empezar a rezar, ¿no? Y entonces es cuando empieza a venerar a ese tipo de seres que aparecen representados en lugares muy determinados donde exclusivamente esos hombres pueden entrar. Y esos dioses, curiosamente, casi siempre, cuando vas a esas tradiciones del pasado, coinciden en un punto bastante especial, y es que casi todos vienen de determinadas estrellas. Uh-huh. Es curioso, ¿no? Porque además cuando empiezas a analizar de determinadas son... pero de pocas, ¿eh?, que es una característica de muchas civilizaciones del pasado. Sí. Sirio, Pleiades, sí, Orión, Vega, más, por ejemplo, pero... sí, eso son muy poquitas. La verdad es que yo me imagino que también si te ubicas en ese tiempo tienes que ver cuál es la estrella que más brilla en el cielo. Claro, con lo cual, bueno, pues eso te indica un poco que esa debe de ser la casa de los dioses. Pero la cuestión es cómo se representan esos dioses. Podrían ser, pues, bueno, pues figuras antropomorfas, bellas, luminosas, pero en ocasiones se convierten en algo que recuerda mucho, yo siempre lo digo, es decir, cuando te asomas a esas ventanas del pasado, la sensación que te da no es que estés mirando ese pasado, es que estás mirando al futuro, precisamente por lo que hay representado. Pero como no me quiero enrollar y tampoco le quiero quitar mucho la palabra a mi amigo Manuel, pues, en fin, ahora seguimos desarrollando un poquito. Claro, ahora desarrollamos, vamos a desarrollar un caso de esas paleovisitas, uno cada uno. Tú, Lorenzo, nos hablarás de Tassili, por ejemplo, de ese gran dios marciano de Tassili, pero de otras muchas representaciones de Tassili. Hay una imagen de esas pinturas rupestres que es la que ha tenido más repercusión, pero hay cientos y cientos. 15.000 imágenes exactamente catalogadas y parecidas a la del dios marciano. Y Manuel nos hablará de Fergana, que es otro de esos dioses, otra de esas paleovisitas en el pasado. En el pasado, fuéramos o no fuéramos visitados, ellos también tenían sus dioses y también tenían una serie de individuos que venían de las estrellas y que enseñaban cosas. Y la pregunta es, ¿siempre venían de las estrellas? No, en realidad no, es lo más lógico, pero hay dioses que se ubican en el inframundo, hay dioses que se ubican en lagos, hay dioses, hay mucha pluralidad de dioses. Es lógico, hay un libro que a mí me gusta mucho por toda la erudición que tenía él, libro difícil de leer, bastante denso, el de los arquetipos del inconsciente colectivo, de Carl Gustav Jung, donde a mí me parece que hace una reflexión muy razonable sobre el origen de las divinidades, de los dioses, de lo sobrenatural. Es lógico, Lorenzo acaba de decir, que la morada de los dioses se ubique en el cielo, en algún lugar en el cielo que llama tu atención, la constelación de las Pléyades, las Tres Marías. Es lógico, Venus, que se asocie Venus como la morada de los dioses a lo largo de toda la mitología, es lógico porque es el lucero del alba, es la estrella más brillante en el ocaso y al amanecer. O sea que todo eso es razonable, y Jung racionaliza mucho ese origen de los dioses por cosas que son de puro sentido común. ¿Por qué localizamos o identificamos a Dios con el sol, con la luz? Pues porque el sol nos da calor y nos da luz, y eso es fundamental para la vida. Por norma, el antidios, el diablo, pues tiene que estar asociado con las profundidades, con el averno, el Hades, con el infierno, el inframundo, y con el frío, con la oscuridad. O sea, que son cuestiones lógicas, y no implica que ni uno ni otro sean entidades reales. Y eso implica decir que el huevo es antes que la gallina, porque puede ser al revés, ¿eh? También puede ser al revés, y que la realidad genere el mito. Esa también es una posibilidad, aunque también decías esto, que lo más habitual es que asocien a las estrellas que más se ven, a Sirio, pero me gustaría que alguien rápidamente dijera que ellos son las Pléyades en el cielo, que no es tan fácil ni tan visible. Claro, pero el problema es y que... Y sin embargo, muchas civilizaciones antiguas hablan de las Pléyades como la morada de algunos de sus dioses. O no, claro, es decir, nosotros no tenemos a nadie de esas civilizaciones antiguas hoy para preguntarle, oye, ¿tú qué querías decir cuando escribiste esto y cuando te referías a los momos o a los dioses que venían? ¿De quién estabas hablando? Nosotros interpretamos unos textos, muchas veces, la mayoría de las veces los interpretamos mal porque no sabemos contextualizarlos, los interpretamos en función de nuestro contexto cultural, o sea, nosotros ahora, los antropólogos del siglo XX y del siglo XXI, podían especular con un origen extraterrestre porque tenían en sus parámetros conceptos como la carrera espacial, las astronaves y somos hijos de nuestro tiempo. Las interpretaciones que hacían los arqueólogos o los paleontólogos de mediados del siglo XIX o anteriores, aunque hablasen de los mismos libros, no, como no tenían esos conceptos ni en su lenguaje ni en su cultura, pues no se les ocurría. Uh-huh. ¿Cómo interpretarán los paleontólogos o los antropólogos del siglo XXII? Imagínate, cuando de repente se empiece a descubrir, si es que algún día se descubre, que existe la posibilidad de interaccionar con universos paralelos, con realidades paralelas, pues ya nos olvidaremos de la tontería de las naves espaciales, de los dioses de las estrellas, y a lo mejor esos ufólogos del futuro lo interpretarán pues con lo que ellos conozcan, ¿no? Somos producto de nuestro tiempo. Evidentemente. Bueno, lo que quiero decir es que ahora, cuando el investigador del siglo XXI se enfrenta a esas tradiciones, a esas anomalías arqueológicas que están ahí, que existen, somos fruto de nuestro tiempo y las interpretamos y las identificamos muchas veces, por ejemplo, con el fenómeno OVNI. Pero pueden ser muchas otras cosas. Bueno, pues el investigador del siglo XXI, el primero de ellos, Lorenzo Fernández, se va a Tassili y nos cuenta su viaje y qué es lo que se encuentra ahí en el desierto argelino. Bueno, yo lo que te encuentras es... Primero, la investigación que se realiza desde las instituciones científicas, porque la persona que descubre esto en el año 1956 es un señor que era director del Museo del Hombre de París, es decir, estamos hablando posiblemente de la máxima institución científica por aquel entonces del viejo continente. Se llamaba Henri Lot, él ya había oído hablar de una zona muy determinada de Argelia, concretamente a 1400 kilómetros aproximadamente de Argel, donde prácticamente nadie se encaminaba, nadie se atrevía, porque era un territorio absolutamente inhóspito, de pedregales y de mucho sol, ¿no? Sobre todo de mucho calor. Bueno, pues allí se encaminó su amigo, el capitán Charles Brennan, de la Legión Francesa Extranjera, y bueno, pues parece ser que fueron más allá de lo recomendado, y en un lugar muy determinado, conocido como las montañas de Yabarén, los gigantes, es la traducción, empezaron a ver una serie de pinturas muy extrañas en los abrigos de montaña. Estamos en el año 1933, es decir, Henri Lot no va hasta el 56, precisamente a raíz de la documentación que le pasa su gran amigo Charles Brennan, pero evidentemente han pasado 20 años y la transformación de lo visto es muy grande. La cuestión es, ¿qué ocurre cuando va allí Henri Lot? Bueno, y pues, cuando fuiste tú, también. Yo estuve la zona de Martucat, vamos pasos, a ver, ¿no? Tassili, que sepa la gente que significa meseta. Por eso voy a decir, la meseta de Tassili es una redundancia, porque estás diciendo la meseta de la meseta. Uh-huh. Sí, es Tassili al-Najer, la meseta de al-Najer. Bueno, pues concretamente al-Najer se divide en varios sitios, ¿no? Tienes, por ejemplo, muy cerca de Janet está al-Najer, muy cerca de Tamanrasset está Martucat. Nosotros hemos estado en la región de Martucat, donde hay unas pinturas todavía más antiguas que las que descubrió este señor Henri Lot en el año 56. Quizás incluso hasta me atrevería a decir que más extrañas, no tan monumentales, porque lo que encuentras en Tassili es verdaderamente sorprendente, pero sí son bastante peculiares, ¿no? ¿Cómo son las carreteras allí? No hay carreteras. Qué simpático, hombre. No hay carreteras. Vamos, te agradezco de que lo cuentes, por eso. A ver, llegar allí es un desierto que además no es un desierto de arena, no es meterte en el Padre Sahara, no meterte más adentro donde hay dunas gigantescas. No, allí es piedra además bastante quebrada por el sol. Normalmente si vas con animales que te van llevando pues los equipos que transportas, se suelen romper las patas, se las suelen quebrar, sangran bastante las pezuñas, porque es que son auténticas cuchillas, ¿no? Lo que te recomiendan siempre es que vayas con botas de caucho, ¿no? Para evitar que en un momento determinado pues se te rajen los pies. Pero el caucho, evidentemente, con 50 grados al sol, pues es muy complicado porque se te cuecen. Al final es preferible que se te cuezan a que se te corten. Pero lo cierto es que cuando subes a esa meseta de altura, a 700 metros, es donde está ubicada Tassili, empiezas a ver esos abrigos de montaña que descubre en el año 56 Henri Lot y te das cuenta de que estás ante otro mundo. Es un lugar absolutamente sorprendente, un lugar solitario donde de vez en cuando ves a un tuareg que se pasea pues al fondo fondo, pero en fin, nunca se paran, la verdad. Y te sorprende ver cómo inmediatamente empiezas a comprobar cómo en los abrigos de montaña ya hay pinturas rupestres. Decirte que quizás el lugar más sorprendente de todos es cuando te encaramas en la zona de Yabarén, en la zona de los gigantes, y te enfrentas a lo que textualmente Henri Lot definía de la siguiente forma. Hay que retroceder un tanto para verlo en conjunto, decía Henri Lot. El perfil es simple y la cabeza redonda y sin más detalles que un doble óvalo en mitad de la cara. Recuerda la imagen que comúnmente nos forjamos de un ser de otro planeta. Los marcianos. Qué título para un reportaje y qué anticipación. Eso es lo que escribía Henri Lot después de haber descubierto quizás la que es la figura más sorprendente. Un gigante de 6 metros, literalmente colocado en una semibóveda de esa pared, que es un auténtico polifemo, es un ser de un solo ojo que, a ojos del siglo XXI, ahí estoy de acuerdo con Manuel, ¿no? La interpretación que haría cualquiera que se acerque allí es que está delante de un astronauta, o por lo menos se parece muchísimo, ¿no? Y en la mitología antigua, si hacemos la similitud, sería como un cíclope. Sería como un cíclope, pero es que además tiene las características propias, pues eso, ¿no? Como si tuviera una especie de correa alrededor del cuello, como si eso fuera lo que moviera la escafandra, pero es que al lado del gran dios marciano te encuentras otras figuras muy similares, más pequeñitas, que parecen sobrevolar sobre los que eran los clanes tribales que habitaban en este lugar hace la friolera de 10.000 años. Y no solo eso, es que hay escenas como la conocida como el rapto, ¿no? Donde, de hecho, así la tituló el propio Henri Lot, en la que se ve a estos seres polifemos mucho más altos que el resto de las comunidades que habitan en aquel momento el Sahara, que no dejaba de ser un auténtico vergel. Bueno, pues ves cómo van conduciendo a mujeres en avanzado estado de gestación de la mano al interior de una especie de burbujas. Esos son los dioses que veían en aquel entonces aquellos hombres con los que parece que interactuaban muchísimo. ¿Qué son? No seré yo el que diga que son extraterrestres. Ellos decían que venían de las estrellas. ¿Y qué decían los que representaron el astronauta de Fergana? Porque es otro de las investigaciones. Cuéntanos, Manuel. Ay, pues esta es una historia insólita, única, de mi experiencia. Porque cuando investigan muchos de estos misterios del pasado, claro, hay toda una lectura. Si tú miras los ojos, y no te me tires al cuello, si tú miras Tassili con otros ojos, hubo alguna teoría que se presentó en su día, que la representación de donde nosotros podemos ver ese gran dios marciano o extraterrestres, si eso lo planteas como un paisaje submarino, como una representación acuática, y te imaginas la figura de un calamar o de un pulpo, lo ves con otros ojos. Porque el desierto, existe una teoría alternativa que se presentó, como otras muchas, porque hay muchas teorías para Tassili. Esa zona, como ocurrió hasta en Egipto, donde hay representaciones de nadadores en pleno desierto, y aquello parecía asombroso, ¿no? Pero es que hubo un tiempo en que allí había agua, en que aquello eran mares, sí, y era lógico, claro, que se representasen paisajes acuáticos. Lo de Fergana es totalmente distinto, porque si bien hay muchos enigmas del pasado arqueológicos reales que tú puedes buscar una interpretación, hay casos de fraudes de piezas que no son antiguas, hay casos de malinterpretación de piezas arqueológicas, por ejemplo en Abidos, en Dendera, en Egipto, que hoy ya sabemos lo que son, pero el caso de Fergana es totalmente distinto a todos. Fergana lo popularizó, es una de las cosas que popularizó Erik von Däniken, cuando a finales de los 60, principios de los 70, publica sus libros. En concreto, El astronauta de Fergana aparece, por ejemplo, en El mensaje de los dioses, en la página 75, en El oro de los dioses, en la página 96, y era algo tan espectacular, esa escena, ese supuesto fresco que supuestamente se había descubierto en una cueva en el valle de Fergana, en la Unión Soviética, que yo recuerdo conversaciones con mi amigo Fernando Madalena que me decía: Manuel, es que esta es la pieza clave. O sea, si esto es real, aquí no hay interpretaciones ni conjeturas. Lo que se ve en Fergana es un extraterrestre, no algo que parece un extraterrestre, sino un astronauta con su escafandra, con su mochila a la espalda, con dos antenitas, debajo de un platillo volante del que sale una especie de chorro. O sea, es que es una imagen, una fotografía parecía de esa escena que imaginamos de los dioses que vinieron del cielo, ¿no? Se queda perfecto. Luego aparece en primer término una figura un poco extraña con algo en la mano que a mí me recuerda los espejos de chamán que hemos visto en Asia en alguna ocasión. Joder, es que había que averiguar qué era esto. Y a mí me obsesionó mucho tiempo el tema de Fergana, hasta que en un viaje por Mongolia tuve la oportunidad de hablar con muchos arqueólogos asiáticos sobre este tema. Y nadie lo conocía. Y una cosa aquella que te llama la atención es que cuando en los libros de astroarqueología se habla de Tassili, hay millones de fotos de Tassili, millones de vídeos de Tassili. Cuando se habla de las calaveras de cristal, los aviones de oro de Bogotá, las figuras de Dendera o de Abidos, las pirámides, hay miles de fotos. Pero todos los investigadores que reproducían la imagen de Fergana reproducían siempre la misma. Ya te suena raro, ¿no? Dices, ¿qué pasa? Es que nadie más ha ido a Fergana a hacerle una foto, solo existe una foto, el tío que hizo esa foto no hizo otras fotos desde otros ángulos. ¿Cómo es posible que siempre sea la misma imagen ya? Es mosqueante, ¿no? Bueno, es que antes con el carrete y con el sistema analógico... Hombre, el carrete tenías hasta para... costaba más dinero... Para 12 fotos, en el peor de los casos. Joder, sí. El carrete es hasta de 36, sí. Hombre, y una cosa como esta... Claro. Tendrías que haberte gastado allí. Sospechoso, ¿no? Mm. Pero es un clásico que aparece reproducido en miles de documentales porque es perfecto, no hay nada que se le parezca. ¿Y tú fuiste al lugar en donde teóricamente se encontraba? No, no llegué a Fergana porque Fergana... que en su época pertenecía a la Unión Soviética, ahora el valle es un valle enorme que está dividido después de la caída del comunismo, ahora está dividido, una parte pertenece a Tayikistán, otra a Kirguistán y sobre todo la más grande a Uzbekistán. Una zona muy conflictiva porque hay mucho tráfico de armas, de drogas, está todo el conflicto checheno, es una zona bastante conflictiva, lo que justificaba, decían los astroarqueólogos, que no se hubiese reproducido, que no hubiese más elementos y más fotos. Cuando yo estuve haciendo ese viaje, entrevisté un montón de arqueólogos en distintos museos, no solo en Ulaanbaatar, sino en muchas partes del país, y a nadie le sonaba. Y cuando veían la foto, decían, que esto también me llamaba la atención, que parecían intercalados varios estilos. Si supuestamente esto era un petroglifo, era extraño que apareciesen estilos prehistóricos, históricos, estilos contemporáneos, que era una cosa extraña. Hasta que la respuesta me la da el que fue nuestro guía allí, el general Bagazan Chilisen, que fue ex viceministro de los servicios secretos mongoles, en aquella época en que Mongolia formaba parte del eje comunista. Él se formó en Cuba, estuvo destinado en Nueva York, en las Naciones Unidas un tiempo, justo coincidió con aquella famosa reunión de Hynek, Jacques Vallée, por ahí salió el tema de los ovnis, entonces yo le enseño esto, y esto, y me dice, hombre, si esto es una cosa que salió en la revista Sputnik, una revista rusa en el año 67, y ahí encontramos la pista clave. La famosa ilustración del astronauta de Fergana, que ha dado la vuelta al mundo y se ha reproducido y se sigue reproduciendo miles de veces, nunca existió. No existe ese fresco, ni existe esa cueva, ni ha existido nunca. Y esta es, por digo, que es una anomalía dentro de los clásicos de la astroarqueología. Se trata de, ya, al final conseguí la revista número 1, publicada en junio de 1969, de la revista Sputnik, y ahí aparece una ilustración en un reportaje que va de la página 106 a la 123. Es un artículo firmado por un astroarqueólogo ruso, titulado Los visitantes del cosmos, y un ilustrador de la revista hizo una ilustración en base a las teorías que él comentaba. Esa ilustración en la revista original aparece con la firma del autor en el ángulo inferior derecho, pero en la reproducción que hizo Daniken y que se ha ido repitiendo miles de veces, no aparece la firma. Luego conseguí otras revistas, otros números de la revista Sputnik posteriores, donde aparecen otras ilustraciones del mismo ilustrador, a Brusnolov, que había ilustrado otras cosas porque era un ilustrador de la revista, y todas las firmaba con su firma, pero el pecado en este caso de los astroarqueólogos es que habían reproducido esa escena que parecía perfecta miles de veces sin que nadie se hubiese molestado en ir a la fuente. Fíjate que no han cambiado tanto los tiempos, porque eso sigue ocurriendo hoy con el mundo de internet, el copy and paste ahora multiplicado por mil, el origen y la imagínate fuente, si hubiera existido internet, pues lo que pasa, en cierto modo viene a ser lo mismo. El encuentro se supone que sí habría tenido lugar en Fergana y que de ahí había hecho la ilustración la persona que hizo el dibujo. Es que el problema es que leyendas sobre dioses instructores están en todos lados. Incluso yo recuerdo ahora, cuando estabas comentando, Lorenzo, lo de la meseta de Tassili, yo recuerdo unos arqueólogos gallegos en Pontevedra visitando unos petroglifos en Pontevedra, que es una zona muy rica en petroglifos, donde había unos antropomorfos, es decir, figuras humanoides, que uno se refería a una de ellas con la expresión coloquial, fíjate, si esto hasta parece un astronauta con su pistola de rayos y tal, porque sí, puede dar esa impresión, pero eso existe en todo el mundo. Pero, vale, admitamos, el caso de Fergana es un caso especial, es un caso que se demuestra único. Fraudulento, único, como más tú que lo fraudulento, dices, yo creo que es una serie de coincidencias, quiero pensar, sí, que no malintencionadas. Una serie de errores, una bola de nieve que se acaba formando una montaña, y esa, exacto, montaña es una visita en el pasado, una visita de seres de otros mundos, pero en el caso de Tassili sí que no pasa eso, porque sabemos, se sabe fehacientemente, aunque sea muy difícil acceder al lugar, que esas pinturas están ahí, y que eso es lo que aparece en las diferentes representaciones, en las fotografías de los poquitos que han llegado ahí. Sabemos qué es lo que hay y lo que tú, si vas, mañana vas, encontrarás algo. No, no solo eso, tú vas a ver las figuras, pero luego el problema es la interpretación. Mira, un ejemplo paradigmático es lo que está en el templo de Abidos. Pero hombre, no. A ver, es que siempre ponen la misma comparación, hombre. Pero es que es muy ejemplar. Ya, hombre, pero eso todo el mundo lo sabe, te quiero decir. No, que como yo, todo el mundo lo que sabe. Que todo el mundo sabe eso ni es un tanque, ni es una pistola, ni es un avión, por Dios. Lo sabemos tú. Es una superposición. Yo, claro. No, y claro, lo sabe el sinvergüenza que lo sigue vendiendo, todavía hoy, ¿o no? No hables de él, habla en plural porque hay muchísimos. Vale, sí, pero sobre todo el problema es que la mayoría de los aficionados que le dan al me gusta y lo repiten, sí, y lo retuitean, sí, sí, lo hacen, sí, con la mejor intención y dicen, joder, es que es perfecto. Sí, pero no me compares eso con Tassili, Manuel. No me compares eso con Tassili, porque Tassili es un lugar interpretación también. Hombre, sí, y Abidos no lo es. Sí, y los que están, no, pero vamos a ver, los que están interpretando en Abidos son alucinados y gente que levita. Los que están interpretando en Tassili son arqueólogos e historiadores. Hay una ligera diferencia. Pero no creo que un arqueólogo o historiador te diga que el gran dios marciano es evidentemente, pero sí te pone ese nombre. Y ya de por sí le parece bastante extraño y no sabe por qué demonios el hombre del pasado representa eso en un momento determinado. ¿Ves? Te están llamando los dioses del pasado porque te estás portando mal. Una psicofonía. Bueno, pues la cuestión es que, vamos a ver... Reinterpreta de otra forma el sonido del móvil, porque claro, yo es lo que he escuchado. Porque es que, eso es, Manuel, tú lo sabes perfectamente, es decir, cuando te vas a lugares, yo qué sé, pues mira, yo he tenido la oportunidad, y tú también has tenido la oportunidad de estar en muchos sitios, cuando vas a Toro Muerto, al lado de Arequipa, que es un desierto con 5.000 piedras, todas ellas talladas hace más de 5.000 años, y ves escenas, sospechosas, se parece mucho a Tassili. Te vas a Yamón, a la zona norte del Perú, en mitad de la selva, en mitad de la montaña, te encuentras abrigos de montaña con representaciones muy parecidas. Te vas a Baja California, y cuando estás en mitad de Baja California, a 1.000 kilómetros de Tijuana, donde solo estás con cactus y con zorros, te encuentras que hay abrigos de montaña donde hay representados seres exactamente iguales, con una característica común, y es que en Tassili te puedes encontrar que los más altos, estos que son polifemos, grandotes, que parecen astronautas, solo tienen 4 dedos en cada mano, y en Baja California te encuentras con seres que solo tienen 4 dedos en cada mano y que son muy parecidos. Pues hombre, yo no sé qué demonios pintaba el hombre del pasado. Para él eran sus dioses. Y eran dioses que venían a visitarle. Y eran dioses a los que en ocasiones había que hacer sacrificios humanos, hacerle ofrendas, porque eran muy... Dilo tú, que yo no digo palabrotas. Exactamente. Exactamente. Entonces, cuando ves que eso es una... y se interactúa de una forma tan sorprendente, se queda representado en estos abrigos de montaña de una manera tan evidente, pues hombre, hay que pensar que más allá de la libre interpretación de los calamares debajo del agua que podía haber en los tiempos del Sahara cuando aquello había agua, pues hombre, yo creo que puede haber algo más. No sé qué es, no seré yo, vuelvo a repetir, el que diga que eran extraterrestres, pero lo curioso es que los que allí representaban, todavía hoy la ciencia no sabe explicarlo fehacientemente, y los que sabían explicarlo decían que venían de las estrellas. Hombre, la ciencia. La arqueología. La arqueología te lo explica porque te tiene que dar una respuesta. No te la puede dar. Son representaciones de los dioses y... Pues exactamente. Como nosotros, a ver, pero faltan eslabones. En todas las iglesias está representada la Santísima Trinidad. ¿Tú me puedes decir que la ciencia puede demostrar que exista o no exista la Santísima Trinidad? Si no somos capaces ni de definirla. De verdad, es como el cuento de la vieja. Es que siempre me dices lo mismo. No. ¿Pero qué quieres que te diga? Si no, hombre, no. No se puede. Ponme otro ejemplo. Ponme otro ejemplo, que sea un poco más real, que sea que vale, se acerque a lo que yo te estoy planteando. Una anécdota. Cuando nos vemos con nuestros ojos, caemos en el pecado de interpretar, pero es que solo tenemos estos, no hay claro, otros. Claro. Yo recuerdo una anécdota que para mí fue muy gráfica de mi ignorancia, una figurilla, una pieza que me facilitó un investigador, era una figurilla, no era una representación, y era un puñetero astronauta. O sea, tú lo veías con su escafandra, con su mochila, una pechera delantera por detrás, digo, joder, esto es un astronauta. Hasta que te vas a los expertos y lo data con la cultura de Tumaco. La cultura de Tumaco se caracterizaba por representaciones zoomorfas en las que nosotros vemos un astronauta. Lorenzo, tienes 10 segunditos. No, es que estoy de acuerdo con él en eso. Es decir, es que cuando uno escarba, encuentra. Pero no siempre que se escarba, se encuentra. Y no por eso hay que empezar con el ejemplo de la... Pues o del pajarito, de lo que sea, hombre. Pues hay que seguir escarbando. Vale, bueno, pues claro que sí. Y buscar en las culturas. Seguiremos discutiendo mañana en la tertulia. Gracias, Emanuel. Gracias, Lorenzo. Venga, hasta mañana. Un placer. Llegamos al final de este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que todos los que participéis con Almohadilla Rosa Vientos podéis entrar en el sorteo de esos 10 ejemplares del libro Espejismo de Hugh Howey por ediciones Minotauro. También en la página web en www.onda0.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, tenéis todas las grabaciones del programa, de las secciones, y también podéis participar en el encuentro digital con servidor el próximo lunes por la tarde. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tercera y última hora de La Rosa de los Vientos esta madrugada aquí en Onda Cero. Ya sabéis que todos los que participéis con Almohadilla Rosa Vientos esta noche en el programa participáis también en el sorteo de 10 ejemplares, nada más y nada menos que 10, que por gentileza de la editorial Minotauro tenemos para todos vosotros. ¿De qué libro? De Espejismo, de Hugh Howey. Ya sabéis, con Almohadilla Rosa Vientos podéis participar. Y muchas noticias y hechos importantes a destacar en este último tramo de La Rosa de los Vientos. Por ejemplo, Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Por ejemplo, que 37 años después, y nada más y nada menos, hay una nueva nave espacial que ha alunizado. 37 años y 4 meses, efectivamente. Ha llegado, ha habido informativos que nos han hecho eco de ello en primeras ediciones, luego ya sí, poco a poco. ¿Por qué? Podemos reflexionar. ¿Son los chinos? Porque tal vez el desinterés por la Luna, que quedó patente en aquella película Apolo 13, hace nada lo tuiteaba, al principio de la noche, ¿no? Porque la gente ya no, ya hemos llegado allí, ya sabemos lo que es, no resulta interesante, ¿no? No te preocupes, que si hubieran sido americanos, rusos, europeos o lo que fuera, nos estaríamos preocupando. El hecho es que son chinos, y si los chinos hacen algo bueno, no interesa. Claro, y eso nos lleva a dar una vuelta de tuerca más, porque y las últimas misiones de la NASA, ya son los americanos, los que llegan a Marte. Tampoco ha habido mucho interés informativo al respecto en las últimas misiones. Uh-huh. Al menos aquí en Europa, en Estados Unidos sí. En la NASA se preguntaban que no había ningún periodista español en las últimas misiones, cuando se retransmiten desde allí, los periodistas cubren el evento, pues no había ningún periodista español. Y había ingenieros españoles participando en esos proyectos. Ingenieros y además ofreciendo cosas muy importantes dentro de las misiones espaciales. El propio Fernando Villeira, el que calculó la trayectoria de la nave a Marte, o sea que fijaos. Bueno, pues esa es una de las cosas que os vamos a contar en esta última hora de programa, en la que también os vamos a hablar de esa película de la que ya todo el mundo habla, que parece que con toda seguridad va a ser la gran obra cinematográfica de los próximos 2-3 meses, o una de las más importantes en 12 años de esclavitud, sobre un momento absolutamente terrible en la historia de los Estados Unidos. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Efectivamente. Y película dirigida por Steve McQueen. ¿Sí? Steve McQueen, el director, que nadie lo confunda. Que claro, hay que tenerlo cuando te metes en el cine, saber que tienes ese nombre, sí, que tienes ese apellido. Bueno, y no cambiarlo, ¿eh? No es culpa suya, porque realmente se llama así. Sí, sí. Ha preferido no cambiárselo. Bueno, pues tiene estupenda carrera la de Steve McQueen, Hunger, después Shame, película extraordinaria, y ahora estos 12 años de esclavitud, que de momento se postula como una de las claras favoritas de cara a los Oscars. Bueno, ya están aquí los Globos de Oro, como hablaremos después. Naturalmente es una de las nominadas, y en los Oscars será, por supuesto, una de las 5 o de las 9, a ver este año por donde salen los señores de la Academia. Y desde luego alguna estatuilla Steve McQueen y sus muchachos recogerán este próximo año, sin ninguna duda. Y en Eureka hablaremos de ciencia con Francis Roman Villatoro, de la que ha armado el Premio Nobel de Medicina este año, porque ha dicho que no va a publicar más ni en Nature, ni en Science, ni en Dell. La ha armado contra las principales revistas científicas. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Sí, Randy Checkman, uno de los tres que han recibido el Premio Nobel de Fisiología o Medicina este año, ha aprovechado el día de la ceremonia de entrega de premios para hacer unas declaraciones bastante polémicas al respecto de cómo la ciencia evoluciona gracias a las revistas más prestigiosas, y ha afirmado que su laboratorio va a boicotear a las tres más importantes, a Nature, Science y Cell, y que no va a enviar a partir de ahora ningún artículo a estas revistas. Hablaremos un poquito más tarde de cuáles son las razones que ha esgrimido al respecto. Serán los contenidos en esta nueva hora, en los próximos 50 y tantos minutos de La Rosa de los Vientos. Comenzamos ya este nuevo tramo. supuesto, una pista más. Ya sabéis, podéis participar también en el sorteo del libro Espejismo de Hugh Hovey. Una pista más que nos ofrece Silvia Casasola para ir resolviendo ya la incógnita de esta noche. Los personajes ocultos de esta madrugada en La Rosa de los Vientos. Sí, porque muchos oyentes han sabido dar con el español, pero el americano parece que se les resistía. Así que bueno, vamos a dar alguna pistilla más para que lo terminen de saber. Al americano se le conoce como el rey Midas del cine. Sí, ya lo sabéis todos, ya sabéis quién es. Y el español por ser uno de los actores pues bastante conocidos y que tenía un personaje muy especial, el cateto. En efecto, como muchos de vosotros habéis acertado, los dos personajes de esta noche son Steven Spielberg y Paco Martínez Soria. Y diréis, ¿y qué tienen en común, aparte de que los dos pues han dedicado al mundo del cine? Pues que los dos nacieron el mismo día, un 18 de diciembre. Eso sí, el aragonés en 1902 y el estadounidense en 1946. Total, una diferencia de 44 añitos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Un azul y verde que esta madrugada va a estar muy centrada en esa odisea. Odisea con el resultado muy bueno. De momento, 37 años después, una nave espacial vuelve a la Luna. Esa es China. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas de nuevo. Otra cosa es lo que dicen algunos que China quiere hacer en la Luna. También lo contaremos ahora en un instante. Pero vamos a revivir el momento. Vamos a escuchar cómo la televisión china estaba narrando el momento en el que la nave por fin aluniza. It landed on the moon. Chang'e 3 is on the moon. The first Chinese lunar probe is on the surface of our celestial neighbor, pues the moon. Está. This is the... Y son muy comedidos, ¿eh? Solo hubo unos pocos aplausos, unos abrazos en la zona de control, según se podía ver en las imágenes de la televisión china. Y efectivamente, pues ha sido con éxito tal y como habían previsto. El sábado 14 de diciembre, 12 días después de su lanzamiento, alcanzaba la Luna. Es el tercer país, tras Estados Unidos y la Unión Soviética, que logra ese aterrizaje controlado en la Luna. 37 años, 4 meses después de la Unión de Repúblicas Soviéticas. Bueno, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ya se ha puesto a andar el robot, se abrieron los paneles solares y también podemos recuperar el sonido de ese momento en el que el rover pisa el suelo lunar. Enseguida lo vamos a escuchar en cuanto Marian. Now we can see that four wheels are all on the surface. Now six. Pues ahí está, y otros pocos más aplausos. No hubo más en la locución china. Se trató de una maniobra muy suave. La gente, los expertos decían que lo que habían hecho ha sido reducir la velocidad de tal forma que a 4 metros del suelo se apagaban los motores y simplemente con la gravedad y la trayectoria que llevaba la nave, pues llegaba a alunizar correctamente. En 13 minutos aproximadamente podéis ver el vídeo completo en internet. Se iban mandando imágenes frame a frame, poquito a poco, aunque hay un vídeo que pues probablemente en los próximos días podremos ver completo en tiempo real de la nave alunizando. Y igualmente con el rover, lo que hemos ido viendo es imagen tras imagen cómo iba descendiendo el aparatito hasta el territorio, hasta el suelo lunar. Ahora por delante tiene 3 meses por delante de trabajo la misión. Va a instalar un telescopio en la Luna, es la primera vez que se hace esto. Observará la plasmasfera, examinará mediante radar la superficie del satélite. Y a partir de aquí, ¿qué va a hacer China? Bueno, pues recordemos que esta nave forma parte de un programa espacial chino que comenzó en el año 2007, apostando muy fuerte por la Luna y por ese Tiangong, por ese palacio celestial que está previsto que se ponga en marcha en 2020. Y antes, tienen que mandar una sonda a la Luna y que regrese a la Tierra, porque el objetivo es mandar a un chino o dos a la luna y que vuelvan de regreso. Ese es el objetivo final, poner un ser humano allí. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que la carrera espacial china va mucho más rápida de la que van las otras, pero con 37 años de retraso entre comillas, por uh-huh. supuesto, porque oye, hace falta una gran apuesta económica para hacerlo, y sobre todo con el mismo objetivo que tenían Estados Unidos y Rusia en su momento. Uh-huh. En aquella época había que situar la llegada a la Luna en el contexto de la Guerra Fría y ganar frente al otro enemigo. Ahora los chinos llegan a la Luna no en ese contexto, pero sí en un contexto en el cual China quiere decir al mundo: estamos aquí y esta es nuestro poder y esta es nuestra forma de mostrarlo al mundo, y una de esas formas es llegar a la Luna. Irán también lo está haciendo, también está diciendo: yo también quiero entrar en esa carrera, de manera más modesta, pero también ha sido noticia porque Irán envió hace escasas horas con éxito al espacio a un mono por segunda vez, ya lo hizo el 23 de enero. Y en esta ocasión, bueno, pues el mono de nombre Fargham fue lanzado a 120 kilómetros de altura y regresó durante 15 minutos que duró la investigación. Bueno, concluyó con éxito y se celebra así la semana de la investigación en Irán. Así que nada, pues también Irán, que busca su huequecito. Y como decíamos, ¿qué va a hacer China en la Luna? Bueno... a principios de este mes de diciembre, de China Times, que parece ser la fuente original, hablaba de la carrera espacial china hacia la Luna y destacaba el papel de nuestro satélite, concretamente porque decía el objetivo final era construir algo parecido a la Estrella de la Muerte, una base militar desde la que poder atacar cualquier objetivo de la Tierra. Eso me tira a mí con los pelos como escarpias, ¿eh? Sí, sí. Y luego, poco a poco, pues ha habido más informaciones, como la publicada en Vesti, el portal ruso, que hablaba de representantes del Centro de Exploración Lunar de la Administración Espacial Nacional China, que confirmaban que sí, que iba a haber una base lunar china para 2050... noticia de la que se hacía eco RT, y desde allí, decía RT, el medio de comunicación, pues la base, desde esa base se realizarían pruebas de misiles militares, despegarían naves hacia otros territorios, tanto misiones tripuladas como no tripuladas, pero pruebas de misiles militares, ¿hacia dónde? ¿No? Bueno, pues como ciencia ficción y ganas de... El nuevo imperio se está marcando, ¿eh? Está tremendo los chinos. Parece que de cara a la otra carrera, los norteamericanos y los europeos van por delante, que es llegar a Marte. Sí, sí. Pero todo apunta que va a ser una misión muy, muy, muy multinacional. Y ahí habrá que saber si está China o no está China. Sería muy bonito para el mundo que estuvieran todas las agencias espaciales, la rusa, la china, la japonesa, la europea, la norteamericana, la NASA, que estuvieran, la brasileña, que estuvieran todas juntas en esa misión, porque sería un buen síntoma de que las cosas aquí van, no, sí, van de momento la realidad bien. No es esa, porque uh-huh. NASA y China no hablan entre sí, pues sí. No tienen ningún contacto, no uh-huh. se apoyan en este tipo de misiones. De hecho, la NASA no ha participado en nada. La ESA sí, la Agencia Espacial Europea sí. De hecho, nuestra uno de los observatorios que tiene la ESA en nuestro país, ya lo comentamos aquí en La Rosa en azul y verde, ha participado en la misión, en las últimas fases, en la de aproximación para ubicar la nave, y la Agencia Espacial Europea sí ha participado, pero no así la estadounidense. Solo hay una empresa que puede unir a todos, y es Google, que también tiene sus proyectos. También tiene, también. Por cierto, claro. Que también hay un proyecto de vuelos espaciales que saldrían desde las Islas Canarias, un día lo podemos contar, que uh-huh. también es muy llamativo. Seguimos hablando del espacio, hablamos ahora de Irán. ¿Nos has anticipado algún dato? Sí, pues nada, que Irán ya ha mandado su segundo mono al espacio, y el problemita en el espacio ha surgido esta semana no con Irán, no con los chinos, sino con la Estación Espacial Internacional, porque sufrió un apagón de uno de los dos circuitos de enfriamiento externo. Estaban de huelga. Sí, aquí tenemos dentro de esta semana en Madrid a los semaforistas. Y, y en este caso, pues en el espacio no afectó a la tripulación. Esperemos que Madrid no afecte a la circulación. Y se investiga el origen del problema y sospechan que podía haber una válvula de control, de flujo, averiada. Bueno, que no ocurra nada, que no pase nada, porque esperemos. Dice eso Cristian, que oye, que bien hablan estos chinos, dicen, hablan fenomenal inglés. Sí, sí. por la retransmisión. Deberíamos tomar nota, porque ese es el objetivo, ¿no? Que nos hagamos entender, aunque ellos hablen chino, pero afortunadamente... Y aunque nosotros digamos hablar sin capo coffee. Exacto, retransmiten en inglés para que nos podamos enterar todos. Y ahí tenéis los vídeos, en la televisión, en la página web de la televisión china CCTV, encontráis todos los vídeos y el momento estelar para ellos que han vivido hoy. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Nos acercamos a final de año, al final del 2013, hablando de cine, como siempre, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches otra vez, Bruno, ¿qué tal? Y muy poquitas entregas para la número 800 del Super 10, ¿verdad? Pues efectivamente, nos quedan 5 semanitas para llegar al 800, que yo creo que es un número mítico, 800. 800 sí, listas, ¿eh? Hoy vamos a dar la lista, como sí. Siempre, la número 800 ya será en el año 2014. Efectivamente, sí. Y todos aquellos que nos escuchan y todos aquellos que siguen tu sección saben que con el super10.com, en la web, en internet, pueden encontrar y también con @elsuper10 en Twitter, ahí estáis, hablando de esa lista que combina todos los factores en juego. Yo creo que es una lista representativa de lo que ocurre en realidad, la mezcla un poco de lo que el público favorece, sí, porque está la taquilla, sí, y de lo que la crítica favorece. A veces coincide, a veces no. Efectivamente, bueno, esa es la intención que tiene el Super 10, ¿no? Reunir en una lista todos esos factores. Yo creo que no sale muy mal, la verdad. Oye, ¿quién ha estado en esa lista en el Super 10? ¿Quién ha estado nominado muchos de los premios de los que hablamos hoy? Es Rodrigo Cortés, que va a estar la semana que viene con nosotros, uno de los directores españoles fantásticos y más internacionales. Sí, claro, creo que sí. Bueno, menuda carrera. Películas interesantísimas, las tres que ha dirigido él, todos sus cortos también, y también las que produce, porque Rodrigo es también productor. Ha dirigido, todos recuerdan, Enterrado Buried. ¿Quién no recuerda esa película que fue un éxito mundial? Luego Luces Rojas, ahí con Sigourney Weaver, con, bueno, con uno de los grandes actores del mundo, como es Robert De Niro, era uno de los protagonistas de esa película. Ahora acaba de producir Gran Piano, en donde se nota su sello, pero es una película protagonizada por Elijah Wood, una película española, pero protagonizada por uno de los grandes de Hollywood en este momento. Una película rapidísima que tiene muchos méritos, entre ellos que prácticamente toda la película es una secuencia, ¿eh? Pues es verdad, no, si la película está muy bien, tiene, yo creo que todos los ingredientes para ser un éxito. En España está funcionando, bueno, pues digamos que aceptablemente, ya sabemos cómo es aquí la cosa, y fuera estupendamente, de manera que yo creo que muy bien, un aplauso. Como un aplauso merece la vida las cosas que hizo la primera de las protagonistas, bueno, protagonista doble, el personaje real. Murió, iba a decir, fue asesinado, no lo sé, no se sabe todavía, pero ahora aparece una película sobre su vida, sobre Diana. La protagonista es Naomi Watts. Doctor, esta es Diana. Puedo enseñarte todo esto. Hay una cafetería en la planta baja, pero cierran pronto. Puedes acercarte a cenar a casa cuando quieras. ¿Hablo en serio? No sé cómo contactar contigo. Soy como todo el mundo, tengo un móvil. Bueno, como todo el mundo no, tengo 4. Salud. Salud. Naomi Watts es Diana, una de las películas importantes. Efectivamente, Diana, dirigida por Oliver Hirschbiegel, el alemán, el director del hundimiento y del experimento. Ahora cambia completamente de registro para esta biopeli sobre una parte de la vida de Diana de Gales. La película empieza justo cuando Diana sale del hotel para reunirse con Dodi Alfayez y meterse en ese fatídico coche, pero naturalmente lo que cuenta es lo que sucedió antes. Quizá unos sucesos menos conocidos en la vida de la princesa de Gales, los amores de Diana con el cirujano pakistaní Hasnat Khan. Un episodio que, bueno, es como una historia de amor, es realmente una historia de amor, y además posiblemente lo que cuenta, porque está sacado además de documentos y de libros que se basan bastante fielmente en la vida de Diana, pues posiblemente lo que cuenta es casi todo verdad. Él ahora mismo ha dicho que se ha inventado bastante, claro, ¿qué va a decir, no? Pero la película tiene sobre todo ese aliciente, contar un episodio de la vida de Diana de Gales, ya separada del príncipe Charles, por supuesto, que no es tan conocido, y desde luego ver la, yo creo que lo mejor, la deslumbrante interpretación que hace Naomi Watts. Se parece a Diana de Gales, pues todo lo que se tiene que parecer, no tiene que ser exactamente igual, porque lógicamente tampoco se trata de eso, ¿no? Pero en gestos, en miradas, en actitudes, la verdad es que el personaje lo ha calcado, y todo el tiempo además, no vamos a descubrirlo ahora, Naomi Watts es una grandísima actriz. Es la primera de las protagonistas esta noche con José Manuel Escribano, pero hay otros nombres propios, vamos con ellos en la actualidad. Y esos primeros nombres propios nos hablan de directores españoles muy, muy internacionales. Hemos hablado de Rodrigo Cortés, pero varios más están en Hollywood y, bueno, ya no salen de allí, ¿eh? Efectivamente, hay directores españoles que han hecho películas aquí y ahora, pues por todo esto, quizá las hacen en Hollywood. El primero es Juan Antonio Bayona, uh-huh. El director de El Orfanato y de Lo Imposible, tiene ya proyecto en marcha, nada menos que la segunda parte de Guerra Mundial Z. Es un macro proyecto. A mí no me hace especialmente ilusión, porque creo que la historia no va a dar muchísimo de sí, pero bueno, desde luego es un proyecto importantísimo. Brad Pitt ha sido el que ha llamado a Bayona. Va a producir Brad Pitt, su productora Skydance, junto con Paramount, nada menos. La verdad es que a Bayona está tentado por América, por Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Podía haber dirigido uno de los episodios de Crepúsculo, pero él estaba muy enredado entonces con el tema de Lo Imposible y no quiso. Ahora ha dicho que sí a este proyecto. Todavía no hay guionista, no está el reparto completo. El tema del guion, además, en la primera parte tuvo sus cuestiones importantes, es que yo creo que van a afinar bastante bien. La verdad es que de momento la película primera ha funcionado bien, 180 millones de dólares de presupuesto y ha recaudado más de 500 en todo el mundo. A ver si Juan Antonio J. Bayona es capaz de superar eso, que yo creo que sí. Y el segundo que está trabajando, que va, por lo menos va a ver su obra en América, es Julio Medem, del que hablábamos hace unas poquitas fechas. Va a tener por fin la oportunidad de ver su novela Aspasia, amante de Atenas, convertida en no cine. Me digas. Sobre todo, en este caso, en televisión, en una serie de televisión producida por Morena Films a través de su delegación en Los Ángeles. Quizá el tema de las series, la producción de series en España también está poniéndose muy complicado, y lo mismo que en el cine, las series pues se van a tener que hacer en Estados Unidos. Se va a rodar y se va a producir en Los Ángeles esta historia que tanto interés tiene Julio Medem en ella, la historia de Aspasia, esa mujer tan bella y tan sabia que vivió en Atenas, que fue secuestrada por Artajerjes y que a la vuelta a Atenas, cuando se escapó, fue amante del gran Pericles durante unos cuantos años. Un personaje realmente fascinante, y Julio Medem también. Desde luego que sí, celebramos muchísimo que por fin su proyecto, su gran trabajo personal, que es Aspasia, pueda verse en la pantalla, en este caso en forma de serie, pero ahora hay un grandísimo éxito en el mundo de las series, así que claro que sí, lo además, celebramos. Si la cosa va bien, muy posible que se haga una versión para cine de la misma serie, ¿por qué no? Hablando de cosas que van bien, ya tenemos nominaciones para algunos de los premios, para premios españoles importantes, los premios de los productores, los pues premios sí. José María Forqué. José María Forqué, ya tenemos los nominados, los candidatos. 6 películas, nada menos este año, debe ser que ha habido algún empate por ahí. 15 años y un día, de Gracia Querejeta, El Cuerpo, de Oriol Paulo, La Gran Familia Española, de Daniel Sánchez Arévalo, La Herida, de Fernando Franco, Las Brujas, de Zugarramurdi, de Álex de la Iglesia, y Una Pistola en Cada Mano, de Seth Guy. 6 películas, yo creo que ninguna de las 6 la mejor del año, pero ellos sabrán por qué de momento han elegido a estas 6. Como también los premios de EGEDA, los Forqué, son para los actores y actrices, pues también hay nominados. Antonio de la Torre, por Caníbal, Eduard Fernández, por Todas las Mujeres, Javier Cámara, por Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados, Aura Garrido, por Stockholm, Marian Álvarez, por La Herida, y Nora Navas, por Todos Queremos lo Mejor para Ella, son los nominados de estos 6, 3 y 3, pues premio para actor y premio para actriz. Entre ellos, aquí sí que no hay duda, ¿no?, que están los mejores o los más representativos, yo creo que sí. Nos has contado. Yo creo que sí, yo creo que sí. Hombre, tengo que decirte que he sido de los votantes de los actores, de los intérpretes, y los míos están aquí. De manera que yo en esto estoy contento. Vamos ahora sí con la crítica. Es la película de la que más se va a hablar en los próximos meses. La gran candidata ya a los Oscar, aunque no tengamos los nominados, pero todo apunta a ello. Nos habla sobre un periodo de la historia absolutamente terrible, sobre el cual se ha profundizado en el mundo del cine todavía poco. Y gracias a esta película vamos a conocer algo más sobre ese tiempo que, por un lado, es para olvidar, pero por otro es para recordar. Es lo que hace Steve McQueen en 12 años de esclavitud. A preguntarle de qué parte del país es usted. Vengo de Canadá. Adivina dónde está. Sé dónde está Canadá. He estado allí. Pero si allí no hay esclavitud. Solomon Northup es un gran virtuoso del violín. Yo nací como un hombre libre. Vivía con mi familia en Nueva York. Sé bueno con tu madre. Hasta el día que me engañaron. Por Solomon. Me secuestraron. Y me vendieron como esclavo. Precisamente sobre eso habla, sobre la vida, sobre los 12 años de esclavitud. Su protagonista representa toda una época. En efecto, así es. La película 12 años de esclavitud, dirigida por Steve McQueen. La producción es de McQueen y de Arnold Milchan, junto con Brad Pitt. El guión de John Ridley. Los protagonistas, Chiwetel Ejiofor, como decíamos antes, Michael Fassbender, Michael J. Williams y un etcétera largo de grandísimos actores americanos. Bueno, este Steve McQueen, no confundir lógicamente con el actor americano fallecido en 1980. Este tiene ahora 43 años, es director, es guionista, es londinense y es mucho más moreno que el actor. Steve McQueen ha realizado en las últimas dos décadas 23 cortos y 3 largometrajes, Hunger, Shame y esta 12 años de esclavitud. No sé los cortos, no los conozco, pero sus dos primeros largos son, aunque diferentes entre sí, muy interesantes. Y con este tercero, pues se ha convertido en el director del momento. Es uno de los máximos aspirantes al Oscar. La película, como muy bien decías, Bruno, habla de la esclavitud de los negros americanos, como otras anteriores, algunas de ellas muy ilustres, pero esta vez, además, de manera más original. En primer lugar, McQueen también es negro, oriundo de Grenada, la isla caribeña, con una población mayoritariamente procedente de esclavos africanos, lo cual le permite dotar a su obra de un acento muy personal. Y además, la historia real de este Solomon Northup, héroe a su pesar, no es la habitual. Solomon es un negro adulto, un hombre libre, padre de familia y músico de prestigio que vive en Nueva York y es engañado y secuestrado, trasladado al sur y vendido como esclavo. Durante esos 12 terribles años, desde que cae en manos del cruel Edwin Epps, el personaje que interpreta Michael Fassbender en su personaje más duro hasta la fecha, hasta que por casualidad conoce a un abolicionista canadiense, el bien intencionado Mr. Bass, el personaje que hace Brad Pitt, el pobre Solomon, el personaje que hace Chiwetel Ejiofor, vive las mismas penalidades y miserias que los negros que, para su desgracia, nacieron ya cautivos. Solomon pasa por manos más o menos compasivas, más bien menos, pero en ningún momento se conforma ni se deja abatir, y todo el tiempo lucha por conseguir su libertad, algo casi imposible, y por conservar su dignidad de persona a toda costa. Como es lógico, estos hechos, tras un breve prólogo y un todavía más rápido epílogo, ocupan la mayor parte del metraje de 12 años de esclavitud. Una secuencia tras otra, McQueen va mostrando el sufrimiento de su protagonista y de los que lo acompañan en su cautiverio. Los esclavos son víctimas de amos despóticos, de capataces sanguinarios e incluso de otros criados más obedientes o más temerosos. Con la excepción de los breves momentos de tiempo que Solomon trabaja para algún patrón menos cruel, las imágenes se suceden en un crescendo de violencia que llega a herir la retina de quien las contempla. Desde luego, el director y guionista consigue su doble propósito: exponer la brutalidad de los esclavistas, dejando que el espectador la sienta de manera inevitable, y demostrar que en esa terrible situación, como en cualquier otra de la vida, cada uno hizo lo que pudo para sobrevivir. También este hombre, inteligente y cultivado, que sabe que no podrá escapar de sus captores porque para ellos no es una persona, sino una propiedad, un objeto que, igual que se usa, se tira cuando ya no sirve. Y no hay un horizonte distinto para él, salvo que su voz consiga atravesarlo y llegar hasta su familia, de la que lo separa una distancia infinita. Por eso Solomon se resiste a la degradación y a la desesperanza, y solo su cuerpo se somete a veces, pero nunca su alma, que se transparenta en la fiera mirada del esclavo. Chiwetel Ejiofor le da vida con tremenda grandeza. Sus movimientos, sus gestos, su rostro son los de un hombre sometido pero libre, con su conciencia intacta y su dignidad inexpugnable. Los duelos de miradas que sostiene con Michael Fassbender son de un magnetismo revelador. Epps es el amo, pero si alguien llega a sudar, a sentirse amenazado, no es precisamente el esclavo Solomon. Tal es la fuerza de su personalidad. Bueno, el desenlace del argumento está en todos los libros, pero lo más importante de la película no es cómo acaba, sino cómo transcurre. Steve McQueen retrata a un personaje inmenso, un hombre que no se rinde, un hombre que lucha. Y esa lucha incesante, que salta de la pantalla con realismo y emoción creciente, confiere a la historia de su protagonismo, a su protagonista, rasgos de auténtica epopeya homérica. 12 años de esclavitud, la crítica de José Manuel Escribano, esta madrugada. Vamos ya con ese Super 10 y con la lista en el puesto número 10 esta semana. Pues en el puesto 10 y bajando como casi todas esta semana, Capitán Phillips, la película de Paul Greengrass después de 8 semanas en el Super 10. 9. Los Juegos del Hambre, de Francis Lawrence con Jennifer Lawrence de protagonista, 3 semanas baja un puesto. 8. Una Familia de Tokio, también baja un puesto en su tercera semana, la película de Yoji Yamada. 7. Gravity, de Alfonso Cuarón, es Super 10, 10 semanas en la lista, pero ha bajado del 5 al 7. 6. Frozen, el reino del cielo, la película de animación de Chris Buck y Jennifer Lee, 2 semanas y bajando. 5. Bueno, esta no, esta entra en la lista por primera semana. Le Weekend, una deliciosa comedia, más seria de lo que parece, de Roger Mitchell, con un extraordinario Jim Broadbent de protagonista. 4. De Tal Padre Tal Hijo, la película de Hirokazu Koreeda, 2 semanas en la lista y también ha perdido un puestecito. En el 3. Película de la semana, directamente aquí al filo del podio, La Gran Belleza, la película de Paolo Sorrentino, una de las que se postula para los grandes premios de esta temporada. 2. La Vida de Adele, de Abdelatif Kechiche, con Adele Exarchopoulos, Lea Seydoux, 7 semanas en el Super 10, manteniendo la posición. ¿Y en el puesto número 1, en lo más alto? Pues también la mantiene Blue Jasmine, la película de Woody Allen, Cate Blanchett, Alec Baldwin son sus protagonistas, 4 semanas en la lista. Una buena lista, la de la Super 10, que también es deberes para nuestros oyentes para que vayan al cine durante estos días, pero además de ellas, ¿cuál otra recomendamos? Bueno, si alguien no se ha enterado, hay que decir que se ha estrenado El Hobbit, La Desolación de Smaug, es una buena opción, sobre todo para sus fans. Y para todos los demás, Guadalquivir, el extraordinario documental de Joaquín Gutiérrez Acha, un documental español con una imagen espectacular que cuenta el nacimiento, el transcurso y la muerte de este río tan nuestro como el Guadalquivir. Y mucho más cinematográfico que cualquier cosa relacionada con El Hobbit, hay que decirlo. Yo creo que sí. Gracias, José Manuel, hasta la semana que viene. Hasta luego, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Toda la actualidad científica, como siempre aquí en La Rosa de los Vientos, con Francis Román Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga, responsable del blog de Ciencia de la Mula, Francis. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Muy interesante el debate que ha abierto, no sé hasta dónde derivará, el Premio Nobel de Medicina este año. Recogía el premio, pero a la vez en The Guardian, el periódico británico, armaba la de San Quintín. Sí, Randy Checkman, de la Universidad de California en Berkeley, uno de los tres galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, junto a James Rothman, de la Universidad de Yale en Connecticut, y Thomas Zudorf, de la Universidad de Stanford en Palo Alto, California, que fueron, han obtenido el Premio Nobel por su trabajo sobre la regulación del transporte de sustancias químicas entre los diferentes orgánulos de las células. Pues Randy Checkman ha publicado artículos en las mejores revistas del mundo. Tiene 10 artículos en Nature, tiene 12 artículos en Science, tiene 26 artículos en Cell. De hecho, ha sido incluso editor principal de una de ellas, de la revista PNAS, entre 2006 y 2011. Sin embargo, ha aprovechado el eco mediático de la ceremonia de entrega del Premio Nobel para boicotear a las revistas más prestigiosas con un artículo que ha publicado en The Guardian, donde afirma que su laboratorio en Berkeley nunca más enviará artículos científicos a revistas como Nature, Science y Cell. ¿Cuáles son las bases fundamentales de sus afirmaciones? Randy Checkman acusa a estas revistas de que dañan el avance de la ciencia. Actúan como empresas cuyo objetivo es su propio interés. Se supone que estas revistas publican solo los mejores trabajos de investigación, pero sin embargo estas revistas están mercantilizadas, promocionan de forma agresiva su propia marca, desvían la investigación hacia lo novedoso en lugar de hacia lo relevante. Publicar en estas revistas es un lujo para cualquier investigador, pero según Checkman, estas revistas priman el factor de impacto en lugar de la calidad, el eco mediático en lugar del progreso de la ciencia, y generan modas que distorsionan las líneas de investigación más relevantes. Por supuesto, Chapman admite que no publicar en estas revistas de alto factor de impacto puede suponer un problema para muchos científicos, sobre todo los jóvenes, que, y ello puede limitarle su acceso a fondos y a proyectos de investigación. Sin embargo, él cree que debemos de boicotearlas por la labor que están haciendo. Has mencionado la expresión factor de impacto. ¿Qué entendéis por ello los científicos? Bien, la calidad de un trabajo investigador se mide por la cantidad de artículos de otros investigadores que citan o referencian tu trabajo de investigación. Eugene Garfield introdujo hace unos 50 años un número para calcular ese impacto de una revista llamado factor de impacto, que mide la relevancia de una revista científica. Su objetivo era ayudar a los bibliotecarios de las universidades para decidir qué revistas tienen que suscribirse y a cuáles no. El factor de impacto de una revista se calcula todos los años y lo calcula una empresa privada que fundó originalmente Garfield, pero que ahora pertenece a Thomson Reuters. Por ejemplo, si queremos calcular el factor de impacto de Nature en el año 2012, lo que tenemos es que dividir el número de veces que todos los artículos publicados en 2012 en todas las revistas con factor de impacto citan artículos de Nature publicados en los dos años anteriores, en 2010 y en 2011, y este número lo tenemos que dividir entre el número total de artículos publicados por Nature en 2012. Por tanto, el factor de impacto es una medida a corto plazo, una medida que prioriza los temas de moda, los hot topics, los temas candentes, en lugar de las investigaciones relevantes a medio o largo plazo. Se publica todos los años en junio, y este año, por ejemplo, Nature tiene un factor de impacto de 38, Science tiene 31, una revista normal suele tener un factor de impacto por debajo de 2. La tiranía del factor de impacto es debida a un efecto que llaman el efecto Mateo. El rico se hace cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. Como la calidad de un científico se mide por el impacto de las revistas en las que publica, los científicos más brillantes publican en las revistas de mayor impacto, abandonando las de menor impacto, con lo que muchos jóvenes brillantes y creativos abandonan su carrera científica si no logran publicar en revistas de gran impacto. Esto es contra lo que quiere luchar el premio Nobel Chapman. ¿Y la gente de su laboratorio qué es lo que opina de la rebelión que patrocina y ha promovido su propio jefe? Claro, en su laboratorio hay gente joven que necesita publicar en grandes revistas, ¿no? Uno de los periodistas de The Guardian, Ian Sample, ha entrevistado a varios miembros del laboratorio de Chapman y investigadores que fueron miembros del laboratorio de Chapman. Uno de ellos, por ejemplo, Daniel Sirkis, que es un postdoctorado en dicho laboratorio, está de acuerdo con su jefe y dice que actuará en consecuencia y seguirá las directrices del jefe. Sin embargo, otro de los entrevistados que ya abandonó el laboratorio, Sebastian Springer, dice que está de acuerdo en principio con estas ideas, pero que no va a actuar no enviando trabajos buenos a revistas de gran impacto. La recomendación de su jefe pues está muy bien, pero el sistema actual es el mejor de todos los sistemas posibles y él va a seguir en la línea del sistema actual. ¿Y tú qué piensas? Bueno, yo creo que pocos científicos se van a apuntar a este boicot propuesto por Chapman. Sobre el papel, todos estamos de acuerdo en las ideas fundamentales, pero los científicos soñamos con publicar en las grandes revistas, en las revistas más prestigiosas, y si realizamos un trabajo muy bueno, lo acabaremos enviando a estas revistas sin lugar a dudas. Estas revistas rechazan 9 de cada 10 artículos que reciben. Publicar en ellas es muy difícil, y por ello da mucho prestigio. Genios como Chapman, que han publicado muchísimo en estas revistas, son personas muy excepcionales. Permitirse el lujo de no enviar revistas es algo que realmente solo puede permitirse el lujo un premio Nobel como Chapman. Cualquier investigador no puede hacerlo. Y por otro lado, ya un poco en plan de prensa rosa, hay que decir que Chapman es editor principal de una nueva revista llamado eLife, y él quiere promocionar su revista. Entonces muchos científicos creemos que ha aprovechado la ceremonia del premio Nobel para promocionar su revista, para darle publicidad, y por eso ha realizado estas declaraciones que pueden tener ese otro factor. El sistema de publicaciones científicas actual no es el mejor posible, no prioriza el mérito científico, pero los mejores trabajos son publicados en las mejores revistas y el sistema ha logrado grandes éxitos para la ciencia y la tecnología en el último siglo. Así que no creo que vaya a cambiar próximamente. Pero casi todos estáis de acuerdo sobre muchas cosas relacionadas con Nature, con Science, posiblemente las dos más representativas, hay muchas otras, también está Cell en esta lista porque ha publicado mucho el Premio Nobel de Medicina de este año en el Cell, pero todo ese sistema, por ejemplo, nos estás hablando de que 9 de cada 10 artículos, y además es que esos 10 ya solo el hecho de mandarlos a Nature significa que hay un gran estudio detrás. Se amplía muchísimo el número de investigaciones, no se amplía el número de páginas de Nature, con lo cual se está consiguiendo cierto elitismo, con lo cual además se está promoviendo la suscripción a estas revistas, que están ganando muchísimo dinero con las suscripciones, que están ganando muchísimo dinero con ese elitismo, y además están decidiendo qué es lo que debemos creer todos los ciudadanos y qué es lo que no debemos creer, porque parece que marcan la verdad. ¿Crees que puede ser un antes y un después en todo esto que está sucediendo? Yo sé que a la ciencia y a los científicos os cuesta mucho decir estas cosas, pero a veces da la sensación que hay una auténtica, me van, lo entrecomillo, ¿no? Pero en cierto modo hay una auténtica mafia detrás de todo esto. Sí, en estas revistas hay una, las revistas normales, cuando tú envías un artículo, el artículo es enviado a otros científicos para que lo revisen. Esto se llama revisión por pares. Y no se sabe quiénes son. No se sabe quiénes son. Es una revisión ciega, se llama, que tú no sabes quién son los que te revisan. Uh-huh. Lo que ocurre en revistas como Nature y Science es que antes de que el artículo se envíe a revisión, unos periodistas científicos valoran el impacto mediático del artículo. Y si el artículo a priori no va a tener impacto mediático, no importa la calidad que tenga, los resultados que se presenten, no es enviado a revisores. Es rechazado directamente, porque la política de la revista es que todo lo que se publique no solo sea científicamente correcto, sino que además pues vaya a generar un cierto impacto mediático. Eso es algo que no hacen otras revistas y que estas revistas se pueden permitir el lujo de hacer, y eso es una cosa contra la que estamos en contra pues muchos científicos. Bueno, ya hablaremos y reflexionaremos. Por lo menos ha abierto un debate que creo que presenta cosas muy interesantes, y que la resolución final, a medida que pasa el tiempo, va a ser buena para la ciencia, para su comunicación a la opinión pública y para el resultado de algunos estudios que se están realizando. Francis Román Villatoro, un placer y muchas gracias por tu sinceridad. Un placer, gracias Bruno. De los vientos en Onda Cero. El mundo del cómic. Con Raúl Sogón. Raúl, desde Salamanca, en Sogón, Salamanca, no, desde aquí, desde Madrid, desde los estudios de San Sebastián de los Reyes, se ha venido hasta aquí, ahora nos va a contar, porque muy buena, Raúl. Hola, buenas, sí, por fin, tenía ganas de volver a veros a todos, y sí, nos hemos escapado de la tienda, nos han dejado salir, después de esta noche vieja universitaria que hemos pasado, hemos decidido tomarnos vacaciones y venirnos al Expoco Medio Madrid un par de días. Aquí a extender la fiesta. Claro, claro, aquí ya que estamos, aprovechamos toda la semana. Una cita en el Expoco Cómic de Madrid, en el Palacio de Cristal, en la Casa de Campo, una de las citas importantes dentro del mundo del cómic, con decenas de miles de participantes. La verdad es que sí, estaba, además la organización está siendo muy buena este año, con dos espacios, uno dedicado tanto a exposiciones, otra a librerías, mucho autor español que siempre da gusto volver a ver, poner cara a otros compañeros libreros y divertirnos, pasar la tarde. Es una de las grandes citas para cada año porque tienes a los autores cerca. Además, como comentamos, hay muchos autores españoles, entonces te los encuentras en los pasillos, puedes hablar con ellos, es más sencillo tener esos guiños, y bueno, pues para acabar el año siempre viene muy bien. Además, ahora que estamos cerquita de Navidad, nos podemos dar algún caprichito que otro, que no viene mal. Y además le damos un saludo muy grande a Salvador Larroca, que ha estado por aquí, por Madrid, y sabemos que ha tenido ahí su grupo de fans, seguidores totales. Sí, sí, además está sacando una línea de muñecos muy chula, de propios diseños, y la verdad es que sí, desde aquí también dar saludos a otros compañeros, también a Marta, también a Oscar, y que han estado todas haciéndonos de cicerones en el salón. Quedan todavía unas horas por delante. Eso es. ¿Hasta cuándo para darnos datos a nuestros oyentes, pues, a aquellos que quieran despertarse pronto mañana y disfrutar del salón? Pues a partir de las 10 de la mañana, en el pabellón de cristal, en la Casa de Campo, de 5 brillos la entrada, que está bastante bien. Mañana sobre todo es día de manga. Normalmente los domingos se suele dedicar a eso, sin embargo también va a haber muchos autores para aprovechar las últimas firmas, las últimas compras, y bueno, pues van a estar hasta casi las 9:30 de la noche, con lo cual todavía tienen unas cuantas horitas por delante para disfrutar, porque es de forma ininterrumpida. Mucho Made in Spain, hoy precisamente hablamos contigo de una de esas obras profundas españolas que nos hablan de la guerra desde diferentes perspectivas. Eso sí, la conclusión es solamente una, qué horror y qué innecesaria es. Sí, vamos a hablar de una obra que se llama Diarios de Guerra, de Enrique V. Vegas. Yo reconozco que me ha sorprendido mucho. Es un autor que normalmente está centrado en hacer cómic caricaturesco. Sus obras más conocidas son Los Cabezones de las Galaxias, Cabezón Jones, un poquito ese tema humor Made in Spain, que también es muy típico y tanto nos gusta y tanto disfrutamos. Sin embargo, en esta ocasión ha cambiado un poco el tercio, se ha ido a una obra más adulta, también pensada para que mostrarnos una realidad que es la guerra de Afganistán desde cuatro puntos de vista: desde el punto de vista de un periodista, de un niño, de un soldado y de un insurgente. Vemos un mismo hecho desde cuatro puntos de vista diferentes, cómo se van hilando unos a otros, y bueno, según lo vas leyendo te vas metiendo en la historia, ves la perspectiva y la forma de pensar y la forma de ver un mismo hecho por parte de cuatro personas diferentes, todo contado desde esa primera persona, muy bien documentado. Es una obra que te llega según la ves. Una obra con cuatro perspectivas diferentes y con una misma línea argumental, y lo que presenta a los que vayan a ver la obra, a los que asistan a estas historias de guerra, quienes vean esos dibujos no están sabiendo exactamente quiénes están contando, ¿no? Vemos cómo, no vemos qué ocurre, sabemos dónde estamos en la guerra de Afganistán. Uh-huh. Sin embargo, no sabemos el por qué pasa cada cosa. Vemos, por decirlo así, empiezas viendo un poquito desde fuera, como si fueras una voz en off, hasta que te vas metiendo. Enrique V. Vegas tiene la gran característica de meterte de forma visual. A diferencia de otras obras de corte social o de corte más crítico, su estilo de dibujo te hace pasar páginas más fáciles, sirve para que los más jóvenes no cojan un TV y digan, buf, no me llama la atención, y que los mayores no piensen que, o sea, en un momento determinado piensen que es algo de humor, sin embargo es algo completamente serio. Entonces vas picando la primera parte despacio, vas subiendo, creciendo, hasta un final que no podemos contar, que bueno, te deja emocionalmente, te deja un poquito marcado, y te entran ganas de seguir leyendo, y sobre todo te entran ganas de ver algo que muchas, ahora ya en los telediarios no se ve, que es la guerra de Afganistán. Uh-huh. Está por ahí, sigue siendo Irán, sigue siendo Irak, tenemos Corea, sin embargo Afganistán ha quedado un poquito apartado después del tema. Como si ahí no siguieran ocurriendo cosas tan... Sí, siguen los atentados ahí constantemente. Claro, sin embargo, pues queda como una anécdota. 50 muertos en un atentado en Afganistán. Punto. Vale, pero no vemos lo que ocurre ahí. Sin embargo, Enrique V. Vegas se ha molestado en contar historias, en contar un punto concreto que creo que va a gustar tanto a grandes como a pequeños, y sobre todo es una gama de entrada, por decirlo así, al mundo del TVO Made in Spain, que no todo es humor, sino que también sabemos hacer las cosas muy bien. Mucho compromiso social en algunos autores de novelas gráficas, este es un buen ejemplo de ello. Exactamente, no todos, te diviertes mucho, casi todos nuestros autores lo pasan como enanos y disfrutan, sin embargo tienen su parte reivindicativa, su manera de contar las cosas, ¿no? Son, en el fondo siguen siendo personas, dibujes superhéroes, dibujes cómic de humor o dibujes crítica social, sigue siendo una persona, sigue sintiendo. Entonces hay momentos en los que, bueno, sobre todo por ejemplo Enrique, que tiene mucho caché, tiene muchísimos seguidores, puede y se permite el hacer algo diferente, algo más atrevido, que es otra de las grandes cosas que tenemos. Vamos a aprovechar que tenemos cultura, vamos a aprovechar que tenemos posibilidad, ¿por qué no vamos a hacerlo? Es contar la historia, pero de una forma a lo mejor que a la gente le resulte más cómodo. Directamente ver visualmente y ver en unos escritos, en unos textos un poquito más cortos, y a la vez ponerte al día de todo lo que está sucediendo, y con esos personajes y esas visiones, pues yo creo que se hace una perspectiva mucho más completa. Exactamente, es una manera de que visualmente te resulta atractivo, des ese paso de abrir, y en el momento en el que llegues a la página 3 estás completamente enganchado, y todos aquellos que se puedan pasar por el pabellón de cristal mañana, que se acerquen a Enrique V. Vegas, que hablen con él, que vean que es una persona además muy muy muy muy divertida y a la vez muy crítica, y tiene muy muy buena tinta, y creo que gustará mucho a la gente. Es un buen regalo de cara a Navidades, tanto para los más, sobre todo para adolescentes que vean la realidad que no ven ahora mismo en televisión, que sean críticos y que sirvan para descubrir cosas que están más allá de Facebook, están más allá de la televisión y de las consolas. Desde Sogún, Salamanca, normalmente desde la calle Padillerosa, el número 11, Raúl Sogún, hoy se ha acercado hasta Madrid, está en nuestros estudios centrales, los de Onda Cero, porque está pasando rápida la noche, ya que dentro de muy poquitas horas estás ahí en el Palacio de Cristal, en el Salón del Cómic. Ahí estamos, un abrazo. Otro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Durante estos días, ya de cara a la Navidad, os vamos a ir contando aquí en La Rosa de los Vientos algunos de los episodios que hemos incluido en el libro Autopista del Misterio, un libro que os presenta una vida tras los enigmas, tras los sucesos insólitos, tras eventos inexplicables, sucesos como el que os vamos a relatar, que conocimos de primera mano y que no es arriesgado afirmar que se trata de la mayor casualidad jamás registrada. Nos situamos al alba del 24 de octubre de 1991. El lugar más o menos exacto es la confluencia entre la Plaza Huesca y la calle Las Tanosas en Zaragoza. Empezaba el reparto por las tiendas y las cafeterías. Un coche se avería. Se trata de un Opel Corsa con matrícula Z-5117U. Nada normal. Los ocupantes lo empujan un poco hacia adelante y piden a un ciudadano que pasaba por ahí que los ayude. Y ahí es cuando empieza lo extraño. El hombre que se dispone a ayudar a la pareja se baja de su Renault 11. Se acerca a ellos para empujar el coche, pero cuando empieza a hacerlo y baja la vista, algo le extraña. Mira el coche de la pareja, mira la matrícula, mira su coche, mira la matrícula nuevamente. Una vez, dos veces, tres veces. Y les increpa. Les pregunta que quiénes en demonios son, que qué narices está pasando, de dónde han salido, que qué quieren hacer. Lo que le había llamado la atención a aquel hombre era obvio. La matrícula de su Renault 11 y la de aquel Opel Corsa averiado a solo 500 metros de una comisaría de policía era la misma. El coche al que estaba ayudando tenía las mismas letras y números que el suyo. Pronto iba a salir de dudas. Los agentes de policía averiguaron que aquel Opel Corsa había sido robado días atrás en Guipúzcoa. Los ladrones habían quitado la matrícula original y eligieron una falsa al azar que fabricaron los asesinos en un taller clandestino. Y es que el registro policial lo confirmaría unos minutos más tarde. En el maletero de aquel coche había 35 kilos de amosal, uno de los explosivos más usados por entonces por los terroristas de ETA, y además 20 kilos de metralla. Los detonadores estaban preparados para estallar. Muy probablemente se dirigían al lugar en el cual pretendían hacer estallar en mil pedazos el vehículo, llevándose la vida, posiblemente, de decenas de personas. Si el coche no se hubiera averiado, si aquel hombre no se hubiera prestado para ayudarlos, si no se hubiera fijado en la matrícula del vehículo, si no se hubiera fijado que esa matrícula era la de su propio coche. Destino, azar, casualidad, sea lo que sea, aquel cúmulo de circunstancias hizo del acontecimiento el más extraño de cuanto servidor se ha encontrado en la senda de las casualidades, en esa autopista del misterio. Pequeñas píldoras y pequeños casos, aunque con grandes consecuencias, como el de este caso, grandes casualidades que tuvieron un final feliz, os vamos a ir mostrando a lo largo de las próximas semanas en La Rosa de los Vientos. Un programa que ya enfoca hacia su final y os vamos a dar algunos datos, entre ellos los ganadores de los concursos con Almohadilla Rosa Vientos y a rosa.vientos@ondacero.es. Teníamos personajes ocultos y teníamos ganadores, Silvia. Pues sí, tenemos, por ejemplo, el ganador en Twitter, Al Sajano, que ha ganado el libro de espejismo, y también nuestra ganadora en el correo electrónico, María Pilar Vela. Y también muchos otros ganadores. Gracias a la editorial Minotauro teníamos esta noche 10 ejemplares del libro Espejismo de Hugh Howey. Durante todo el programa os hemos hablado de ese trabajo. Hay 10 ganadores que pondremos dentro de unos minutos quienes son en Twitter con Almohadilla Rosavientos. Son muchos, son 10 y ya los tenemos. Dentro de unos instantes resolvemos la incógnita. Eso sí, os avanzamos que el próximo sábado continuaremos con el sorteo de Espejismo de Hugh Howey. Martín, y mañana hablamos contigo de muchas cosas. Una cita benéfica. Estuvimos esta semana por Juega Terapia, por los niños, y nos lo pasamos muy bien con amigos del sector de las nuevas tecnologías, y hablaremos con la empresa que está partiendo la pana ahora. Es española, de diseños 100% español. Está Samsung, está en segunda posición esta empresa, y ha adelantado a Apple, que queda tercera. O sea que mañana desvelamos qué empresa es. ¿Sí? Interesante. Mañana vuelve La Rosa de los Vientos a partir de las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad de Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después, con el doctor Beltrán, os dejamos en buenas manos. Hasta mañana.